Aportando Luz, episodio 103. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. En mi web, javierrosano.com, podréis ver mis últimas fotografías y acceder a la formación online. Tenéis disponibles píldoras formativas y cursos completos relacionados con la técnica, como la fotografía de rastros de estrellas o de Vía Láctea, y también con el procesado, incluyendo la iluminación y la composición. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a comentar algunas anécdotas que nos han ocurrido en fotografía nocturna. Y como cada final de año, toca hacer un repaso en el podcast de cómo ha sido este 2024 desde el punto de vista fotográfico y disfrutar también con las anécdotas en fotografía nocturna que nos han ocurrido a todos nosotros durante este año. Y ya sabéis que, pues en este episodio no vamos a hablar ni de técnica, de cacharreo, no vamos a hablar tampoco de localizaciones, sino que es más desenfadado de lo habitual. Es un episodio, ya sabéis, en el que colaboráis vosotros con vuestras anécdotas y en el que también cuento con un invitado para que nos cuente cómo ha ido su año, qué planes tiene para el año que viene y que, por supuesto, también nos cuente qué cosas curiosas le han ocurrido en fotografía nocturna. Y la elección de esa persona se hace siempre entre todos los que han pasado por el podcast durante el año anterior, en este caso 2023, y este año tenemos el honor de contar con Jessica Rojas como invitada. Buenas, Jess, bienvenida de nuevo al podcast y mil gracias por aceptar mi invitación. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Gracias a ti por invitarme. Me invitaste hace un montón de meses. Sí, de hecho, hace ya igual 2 o 3 meses, me parece. No vivía ni en la guerra, hace, me parece que hace, vamos, un mogollón de tiempo. Claro, eso es. En su momento te elegí por lo que nos podías aportar, todo lo que nos podías contar, la de cosas que te habrían ocurrido. Y ahora encima también, con lo que decías tú, con la Dana que hubo en este caso en Valencia, seguro también nos puedes contar. Y aunque es verdad que este podcast, bueno, pues es bastante nicho, tiene el alcance que tiene, pero si podemos ayudar desde nuestra casa a la gente que está allí en Valencia mediante donaciones o cualquier otra cosa y que nos puedas arrojar un poquito de luz, pues estaremos encantados. ¿Nos puedes contar algo de cómo has vivido tú esta situación? ¿De cómo la he vivido? Pues mira, en mi Instagram desde el minuto uno que tuve internet, estuve compartiendo toda la situación, que la viví desde cero. Por suerte estuve en casa, no me pilló en la calle. Si me hubiese pillado en la calle, me habría arrastrado la riada como a todos. Todos mis amigos fueron arrastrados y sobrevivieron subiéndose a tejados, todos. Joder. Y cuando el agua bajó, o les rescataron otras familias de otros vecinos, igual que yo rescaté a 2 del bajo, que no los conocía. Entonces, pues, a ver, fue bastante dramático, la verdad. Pero bueno, en cualquier caso, cómo lo viví, lo estuve contando todo en redes. Y la magia de las redes y de la fotografía en este caso ha sido que gracias a ella, ¿no?, os enterasteis los de fuera y vinieron aquella oleada maravillosa de voluntarios, ¿no? No he dicho gracias a mí, he dicho gracias a redes, gracias a la gente que contábamos la situación en redes. ¿Qué tal está la situación ahora? ¿Ha mejorado algo? ¿Ya os da para estar, obviamente no con vuestra vida anterior, habitual, con todo normalizado, pero sí para hacer una vida más o menos funcional? Depende de la situación de cada uno. Catarroja sigue, que es donde yo vivo, sigue, a ver, ha mejorado, si no hubiese mejorado. Imagínate, ¿no? Pero empezamos a ver acera, el color de la acera. Han pasado 43 días, ¿eh? Que el logro sea este es un poco lamentable. Pero bueno, empezamos a ver un poco el color de la acera, del asfalto. Ya no he estado naranja. Pero bueno, la situación para vivir aquí es una mierda, ¿qué te voy a contar, no? Parece Mad Max. Yo últimamente, desde hace un par de días, me siento mejor y puedo hacer bromas y puedo hacer ironías que antes no podía. Y esto es como Mad Max, es tal cual, ¿eh? Los cementerios de coches, todo anaranjado, porque el barro ahora se respira, ahora es polvo. La mayoría de comercios están rotos, entonces, ¿hay vida normal? Pues la gente que teletrabaje, o la gente que se ha ido, que hay mucha gente que se ha ido, supongo que sí. La gente que trabajaba aquí en comercios no pueden tener vida normal. Y la gente que no haya conseguido un vehículo tampoco, porque todos hemos perdido los vehículos. Es complicado. Ya veo, bueno, pues mucho ánimo. Y lo que decía antes, ¿tú qué vives esa situación de primera mano? ¿Crees que hay alguna forma de que podamos ayudar, ya sea echando una mano allí físicamente o mediante donaciones? Sí, yo creo que la mejor manera de ayudar es de particular en particular, es decir, buscar comercios, que hay muchos. Hay una web que se llama Adopta un Comercio, no sé si la conoces. ¿No? Es una iniciativa muy bonita que tuvieron varios influencers, en el que todos los comercios de Catarroja o de estos pueblos, Picaña, Paiporta, Alfafar, meten, o sea, se inscriben y un influencer le adopta y lo que hace es compartir la situación de este comercio con su crowdfunding y, ¿no?, para recaudar dinero y le ayuda de alguna manera a estar mejor, ¿no? De alguna manera recaudar dinero, digamos. No solo dinero, piden todo lo que necesiten, pues desde mobiliario a lo que sea. Entonces yo creo que la mejor manera es esta, buscar a los comercios o buscar a las familias, preguntarnos a los que vivimos aquí y directamente donar a esa persona. Porque donaciones yo no creo, yo estoy un poco enfadada en mi caso con asociaciones y cosas así porque no hemos recibido nada. Nos han ayudado dos o tres contadas que yo haya visto, pero ni nos ha llegado dinero de seguros, ni de gobierno, ni de nada. Todo lo que nos ha llegado ha sido de particulares. Ya, imagino que lo hablamos también antes de empezar a grabar. La sensación de desamparo que tiene la gente que vivís allí, pues no tiene que ser muy agradable porque te sientes lo que decías, pues que nadie te echa una mano, que tenés que salir vosotros adelante y que pues temas de seguros, que nadie os ayuda, nadie adelanta nada de dinero y todo son pegas, trámites burocráticos, retrasos y excusas. Sí, mira, ahora quiero hacer una, o sea, quiero hacer un detalle porque, claro, me sigue mucha gente y a veces me escriben bomberos o policías y me dicen, oye, es que sí, que los que llevamos ahí trabajando desde el día uno, sí, claro, claro que hay bomberos y policías, pero somos 500.000 personas afectadas. Yo en Catarroja creo que vivimos unos 40.000, entre 35.000 y 40.000, y yo habré visto en total a 30 bomberos. Para toda esta gente no tiene ningún sentido, o sea, es muy poca gente, son muy pocos recursos. O sea, cuando digo que estamos solos, siempre hay alguien que dice, oye, pero sí, claro, ¿vale? O sea, no quiero desmerecer el trabajo de todos estos profesionales. Solo decir que son muy pocos. Son muy pocos. No sé por qué te he dicho esto y ni qué te iba a decir. Estamos hablando de lo de la sensación de desamparo que imagino que tendréis allí. Ah, sí, mira, una manera muy fácil de entenderlo es, tú das por hecho que si tienes un accidente con el coche y estás en la carretera sangrando, en una autovía, va a venir alguien a ayudarte. O a rescatarte, una ambulancia, un policía. Pues no, pasaron 3 días y no vino nadie. Es una sensación muy, muy, muy jodida, la verdad. Me imagino que luego la sensación que se te queda en el cuerpo es un poco extraña, porque lo que tú sentías antes de tu vida, de la protección que tenías, no sé, a nivel de Estado, a nivel de sociedad, de lo que sea, te cambia ese punto de vista, porque ya eso no lo Sí. tienes y te das cuenta de que a lo mejor pues no es todo tan ideal, no te van a sacar de un apuro si te metes porque no pueden llegar o no se puede distribuir bien la ayuda o lo que sea. Sí, por el motivo que sea, la sensación de abandono es brutal, ¿eh? Y la tenemos todos. Y es una sensación descorazonadora. Es muy difícil de llevar, la verdad. De hecho, la ayuda que hemos recibido de particulares, te contaba esta tarde que hay un chico, un lunático además, un fotógrafo, que me sigue, que él es fontanero de Alicante y se ofrece para venir a ayudar a los edificios que lo necesiten. Y me dijo, públicalo y me haces una lista. Y lo publiqué y muchas personas me escriben. O sea, no se lo creen, ¿sabes? Ya no se creen que vaya a venir nadie. Y yo Fíjate. les tengo que decir, a ver, yo no puedo poner la mano, se llama Álvaro, digo, yo no puedo poner la mano tampoco por Álvaro. No sé, no, o sea, no lo sé si va a venir de verdad. Pero bueno, lo ha propuesto, dame tu dirección, dame tu teléfono y vamos a ver, ¿no? La gente no se lo cree. Y entonces esa sensación, jolín, qué duro. Es que fíjate a qué extremo te tienen que llevar para que ahora no confíes ya en nada, ¿eh? Exacto. Uf, bueno, pues dejaré esa página que comentabas en las notas del episodio y con eso intentar ayudar a los que estáis por allí y luego también a nivel del podcast, pues así con el episodio especial de final de año, pues dándole un toque de humor, podemos también hacer que la gente que está sufriendo eso pues despeje un poquito su mente, se divierta un ratito y si con eso podemos ayudar aunque sea pues una hora y media, que no tengo ni idea cuánto va a durar este episodio, que nos conocemos y también tenemos un montón de anécdotas, pues oye, bienvenido sea. Fuera de este tema y ya centrándonos en el tema fotográfico, tú estuviste aquí en el episodio 82, hace ya año y medio, si no recuerdo mal, para hablarnos, madre obviamente, mía, de tus fotografías de luna. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Y por lo que además he ido viendo en tus redes sociales, has estado súper activa, porque además tú eres muy activa en redes sociales. Desde el punto de vista fotográfico, ¿qué tal ha ido tu año, tu 2024? Pues mi 2024 ha ido, no sé si me atrevo a decirte que menos ajetreado, yo me lo he tomado menos ajetreado en el sentido de, ya no ha sido tanta novedad el tema de los congresos y tal a nivel de ponerme yo nerviosa, ¿vale? Pero ha ido igual, en ese sentido igual que el 2023, es que el 2023 me vino todo de golpe, fue todo muy muy fuerte. Yeah. Entonces el 2024 ha sido continuar todo lo que viví en 2023, que es genial, ¿eh? Que cero pegas. Entonces ha sido muy guay, ha sido seguir creciendo, seguir haciendo todo lo bonito del 2023. Qué bueno. Y estás metida también, entre otras cosas que recuerdo ahora mismo, en la Nikon School, ¿no? Sí, en el 23 también. El primer curso lo hice en el 23 y ahora en el 24 lo he continuado. Sí, doy clases de redes sociales y de marketing, de marca personal para fotógrafos. Lo que para mí ha sido lo más fuerte fue empezar con el Night Photo Summit, el congreso este americano de fotografía nocturna. Es para verdad. Mí eso fue súper, súper, que voy a repetir este año, por cierto, en 2025. Sí, sí me, bueno. lo, me lo preguntó justo hace unos días y me dijo, me lo preguntó con todo el respeto que conlleva la situación, que no, que si no quería hacerlo, que no pasaba nada, tal, y le dije que sí, que tenía que retomar mi vida y que sí. Y, ostras, eso para mí fue algo súper, súper fuerte. El Night Photo Summit, madre mía. Qué guay, porque eso además que alcance tiene, es bestial, ¿no? Sí, es bestial. Lo que pasa es que en España no tenemos ni idea de esto. Yo tampoco lo tenía, ¿eh? Yo no lo conocía antes de... O sea, lo había oído, pero no sabía el alcance que tenía. Y fuera tiene un alcance brutal, sí, todo Estados Unidos. Y Australia, también había mucha australiana. Y aparte de repetirlo en 2025, ¿tienes algún otro proyecto que se pueda contar preparado para el año que viene? Sí, otro que es más fuerte todavía. Uy. Que lo anuncié en redes, yo creo que lo sabes, el Photopills Camp. Oh, qué bueno, qué guay, me alegro un montón, cómo mola. Voy a estar en el de Master, sí, en el Photopills Camp. Mira, si esto me lo dicen cuando yo empecé con Nocturna, que siempre cuento la anécdota de que en 2014 estuve en el E-Night como asistente y subieron los de Photopills a presentar su aplicación. Y yo les veía como si fueran rockstars, yo les veía desde la silla, ya yo tendría 23, 24, era muy joven. Y les veía y decía, guau, qué fricada han hecho, qué pasada, ¿no? Yo los veía hablando de eso y decía, jolín, qué aplicación más chula. Madre mía, si a esa Jessica le dices que 10 años después va a estar en el Photopills Camp. Nada, no me lo habría creído. Qué bueno, pues oye, enhorabuena. Al final, con talento y con esfuerzo, mira dónde se puede llegar. Así que me alegro porque te lo mereces. Qué bueno, enhorabuena. Gracias. Muy bien, oye, pues casi nada, ¿eh? Jolín. Wow, mira, yo con eso ya cierro. Yo con el Photopills Camp ya cierro. Suficiente. Si es que antes, cuando te preguntaba también lo de qué habías hecho en 2024, me decías, bueno, pues es que para mí lo fuerte ya era en 2023. Si es que mantener todo lo que hiciste en 2023 no es sencillo, requiere mucho esfuerzo, mucho curro y no es nada fácil, porque es que además llegas a un nivel que aumentar eso no es nada fácil, no es nada sencillo. Así que, oye, genial y me alegro un montón. Gracias. Muy bien, pues si te parece hago yo un repasito rápido de este año, porque es verdad que obviamente no llegará al nivel que ha llegado el tuyo, pero para mí ha sido bastante intenso y que yo creo que será complicado también de superar. Empezando por los talleres, estuve también otra vez en un taller del Congreso E-Night. En este caso nos salimos del Parque Europa, que bueno, pues tenemos ahí el problema de la contaminación lumínica, que para ciertas fotografías está muy bien. Este año queríamos hacer fotografía de Vía Láctea, así que nos fuimos a la provincia de Toledo para huir un poquito, ¿no?, de esa contaminación lumínica. Y fue un fin de semana con nubes, con lluvias, costó ver la Vía Láctea. Tuvimos algún hueco y, pues como suele ocurrir siempre, ¿no?, justo cuando estamos terminando y recogiendo todo, nos quedamos tres o cuatro personas haciendo una cosa en el ordenador, miramos hacia arriba y estaba todo el cielo despejado. ¡Ostras! Después de que habíamos tenido incluso tormenta. Pero claro, ya estabas, pues eran las tantas de la madrugada, al día siguiente había que ir al congreso prontísimo, así que teníamos que guardar un poquito de energías para el día siguiente, pero bueno, estuvo bastante bien. Y luego a nivel de talleres he hecho el clásico de Majadahonda con Fotografiarte y repetí un taller en el Pirineo con Alex Montañés para practicar fotografía nocturna en un entorno súper chulo, con unas montañas espectaculares, además dando la teoría a una biblioteca de un pueblo, un edificio de piedra súper bonito, La verdad es que es uno de los talleres en los que mola un montón hacerlo porque disfrutamos todos y es una pasada disfrutar ahí pues, de la fotografía de atardecer, de Vía Láctea. Hicimos también circumpolar, así que nada, mil gracias a todos los que estuvisteis en los talleres por el buen rollo, las ganas de aprender. Fechas de talleres 2025 aún no sé, así que os recomiendo lo de siempre, apuntaros a la lista de correo de mi web, porque al final las redes sociales siempre esconden las historias, publicaciones. Y entonces con la lista de correo, pues ya sabemos que no se escapa nada. Luego también otra cosa que me hizo muchísima ilusión es ser embajador de dos marcas con las que llevo trabajando un montón de tiempo, que son MSM, la marca de trackers, y F-Stop, que son mochilas que vas utilizando hace un montón de tiempo. Y de verdad me hacía mucha ilusión trabajar con ellos, así que, jo, súper contento. Y luego, respecto a viajes, yo creo que, bueno, y experiencias, creo que han sido dos que son difícilmente superables. La primera fue que me dieran un permiso para hacer fotografía nocturna en el Parque Arqueológico de Segóbriga, en Cuenca. Qué guay. Es un sitio en el que no suelen dar permiso, yo no lo sabía, yo les escribí y pues justo coincidiría que yo qué sé qué, y me dieron la autorización para ir. Además hay que pedir autorización a la Diputación de Cuenca, vamos, a media España hay que pedirle autorización. Y yo no soy tampoco muy experto en temas de historia, pero sí que me encanta visitar esos sitios, imaginar cómo eran esos sitios, esas ruinas, cuando pues se podía hacer una vida normal allí, cómo era el día a día en esos lugares. Y claro, estar de noche, por ejemplo, en un anfiteatro o en un teatro romano, pues para mí es de las cosas más chulas que he podido vivir, porque es que se me ponían los pelos de punta. Pero es que además eso, si ya de por sí esa experiencia es una pasada, poder estar ahí solo de noche, que además siempre de noche la imaginación vuela mucho más, ¿no? Y nos ayuda también a ver cómo era esa situación, ese día a día, coincidió también con el fin de semana en el que se vieron a auroras a unas latitudes tan bajas. Creo recordar que era el 10 de mayo, me parece recordar. Y yo no tenía ni idea de que eso iba a ocurrir además, porque si te lo esperas, bueno, pues desde luego es un subidón y tal, pero yo no lo esperaba. Y coincidió todo, ¿no? El estar ahí de noche, ver auroras, que encima no me esperaba, o sea, fue un auténtico regalazo. De verdad que alguna lágrima se me escapó de la emoción. Y claro, repetir esa experiencia va a ser muy, muy difícil. Es imposible ya. Claro, por suerte, iba súper equipado con cuatro cámaras para poder grabar también un videoblog. Así que está grabado eso en el canal de YouTube para que le echéis un vistazo. Y ya digo que, joder, esa sensación fue insuperable. Aún lo estoy recordando y se me vuelven a poner los pelos de punta, de lo chulo que fue eso. Jolín, es que menudo regalazo Tal cual. del universo que te encuentres con eso sin saberlo. Sí, porque ya estar ahí de noche es una pasada. Ver auroras en latitudes tan bajas es una pasada. Que todo cuadre, que todo se junte y encima sin saberlo, vamos, es que mejor no se podía dar, desde luego. Y luego también otra super experiencia es las vacaciones de este año en La Palma, que es una pasada para los fotógrafos de nocturnos de paisaje. Y tampoco me quiero extender mucho, que ya lo hice en el episodio anterior, y que os recomiendo que lo escuchéis porque pues hablaba de equipo, localizaciones, recomendaciones. Y si os gusta la fotografía nocturna de paisaje, vais a gozarlo tanto de día, porque la isla a nivel de turismo es increíble, y de noche, bueno, pues no creo que os descubra nada, si os digo que es también una pasada por los cielos, las localizaciones tan variadas además que tenemos. O sea que un lujazo tener algo tan cerca, que van fotógrafos nocturnos de toda Europa y que nosotros tenemos pues a nada, al ladito, en avión. ¿Tú has estado por La Palma? No he estado en La Palma, he estado en Lanzarote y me quedé completamente enamorada. Además, tengo entendido que cada isla es diferente, ¿no? Tienen como sus cosas y estoy muy enamorada de las Canarias. Me encantaría ver todas las islas. Por ahora solo he visto Lanzarote y me flipa. Me flipa, es como estar en Marte. Es una locura de bonito. Tal cual, si es un paisaje tan diferente que todo sorprende y es una pasada. Y también quería aprovechar para hablar del podcast, no para contar todo lo que se ha hecho, porque lo hice en el episodio 100, en el que también sorteamos un Nomad, el tracker de Move on Move, al que, por cierto, les vuelvo a dar las gracias por prestarse a ese sorteo, porque fue un regalazo, sino también para dar las gracias a todas las personas que habéis pasado por aquí, por el podcast, que nos habéis dedicado pues, vuestro tiempo. Nos habéis aportado, desde luego, vuestro granito de arena o granazo de arena para poder seguir aprendiendo y mejorando también en el mundo de la fotografía nocturna. Así que, desde luego, pues muchísimas gracias a todos. Y ya sabéis que en cualquier momento, todos los que habéis pasado por aquí, tenéis la puerta abierta para cuando queráis contarnos cualquier cosa. Sois siempre bienvenidos. Así que nada, gracias a los invitados. también a los patrocinadores, que este año han sido Ulanzi y Move Sub Move, por confiar en el podcast para dar a conocer su marca. Espero también que a los oyentes os haya resultado esto de interés, porque eso que se cuenta en las cuñas es esa idea, ¿no? Que no solamente que ayude económicamente al podcast a obtener todo este proyecto, sino que a vosotros os aporte algo de valor. Y hay muchas horas detrás intentando también contactar y conectar con marcas que yo creo que son muy interesantes. Por otro lado, también hay marcas que me escriben para hacer colaboraciones, pero que están súper alejados de la fotografía nocturna, o que son productos que, pues, al menos desde mi punto de vista, que yo creo que no son interesantes por calidad o por el uso que podemos darle en fotografía nocturna. Y por último, ya, mil gracias también a todos los que estáis al otro lado por vuestros comentarios, por vuestros likes, por vuestras valoraciones, porque al final seguís consiguiendo que el podcast siga creciendo cada semana. Y esto vale para el podcast, vale para cualquier contenido que cree cualquier persona, ya sea en Instagram, en YouTube, donde sea. Siempre que podáis, compartir esa publicación, en este caso el episodio del podcast, para que llegue a más gente, que pueda seguir creciendo, porque parece que no, pero un pequeño gesto como un like, compartir en redes o cualquier otra cosita, por pequeño que parezca, desde luego que ayuda muchísimo. Así que nada, muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado y ayudar a que esto crezca. Y si te parece, vamos con la parte divertida y entretenida de este episodio. Vamos a las anécdotas. Vale, ¿me dejas contar una cosa que me he acordado de escucharte? Venga, dale. De los viajes, sí, de los viajes. Que estuve en Japón, lo que pasa es que la Dana ha borrado toda mi vida del 2024, de repente no sé qué ha sido de mí, pero yo en septiembre estuve en Japón organizando lo que va a ser un viaje en otoño del 25, iba a ser en mayo, pero para mayo ya con la Dana no llego, será para otoño, para buscar la luna en Japón, para que vengan 8 fotógrafos conmigo. Y el viaje en Japón fue increíble, o sea, fue increíble, es mi país soñado. Y conseguí lunas y conocí a un montón de astrofotógrafos allí, fue increíble. Qué bueno, oye, qué buena pinta tiene. Sí, la verdad es que sí, increíble. Así que nada, a ver si puedo centrarme en preparar todo el contenido que sigue en el disco duro, porque es que volví de Japón como a las dos semanas antes de la Dana, una cosa así. Entonces, a ver si puedo ponerme a editar todo eso y empiezo a promocionarlo y a contar lo que va a ser. Qué guay, pues con ganas de ver las fotos, de también ver el proyecto ese, que seguro que está genial, porque ir contigo a fotografiar la luna ya es una pasada, pero encima hacerlo también en un país como Japón, con las diferencias culturales, arquitectónicas, otro paisaje totalmente diferente, seguro que te traes de ahí una experiencia impresionante y unas fotos también súper bonitas. Sí, y además conmigo, que no es... Esto no es... Vale, va a quedar como muy poco humilde, pero bueno, yo chapurreo un poco de japonés. Conozco muy bien la cultura japonesa desde siempre, soy muy friki de Japón. Y jolín, allí, si no, ellos no hablan inglés, ¿vale? Aunque tú hables inglés. Entonces te vas a sentir muy perdido si vas a visitar Japón y no hablas ni japonés ni chapurreas algo de inglés, aunque ellos no lo hablan. Entonces, jolín, la experiencia va a ser muy guay si puedes hablar con ellos. O sea, si podemos, ¿no? Juntos hablar con ellos y conocerles. Qué Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Que eso para la experiencia suma mucho, ¿no? El poder hablar con ellos, conocerlos. Sí, además también ayuda a que se abran a compartir pues conocimiento, consejos, ideas, seguro que viene genial. Pues oye, pintaza tiene ese proyecto, ese viaje, súper chulo. Además, me imagino que con muchísimos estímulos, fotográficamente, culturalmente, o sea, tienes una experiencia bestial, qué bueno. Sí, sí, además yo lo disfruté muchísimo, ¿eh? Creo que va a ser súper guay. Qué bueno, muy bien. Creo que va a encantar. Genial. Vamos, segurísimo, no tengo ninguna duda. Bueno, pues si te parece entonces empezamos con las anécdotas, a no ser que te haya refrescado algún otro viaje, proyecto, taller. No. Venga, genial. Bueno, la primera mía, a ver, no está relacionada directamente con la fotografía nocturna, pero me podía haber pasado perfectamente haciendo fotografía nocturna. Y es que estaba en invierno haciendo fotografía, en este caso era paisaje diurno de un río, pero bueno, yo soy muy friolero, y estaba con los guantes, estos que son tipo manoplas, que la parte delantera se puede abrir con una cremallera, y con un imán pega esa parte delantera a la zona principal del guante. Pues estaba haciendo fotos, de repente la pantalla se giraba, Digo, pero ¿por qué se está girando la cámara, la pantalla? ¿Será del tema del frío? ¿Le está afectando algo? Apagaba la cámara, encendía, seguía pasando. Quitaba la batería, la volvía a poner, seguía pasando. Hasta que por fin me di cuenta que justo era eso, que era al pasar la zona del imán del guante por una parte en concreto de la cámara, hacía que el sensor se volviera loco y se giraba Ostras. la pantalla de la cámara. No es fácil descubrir ese motivo, ¿eh? Pues te juro que igual estuve 15 minutos rayadísimo pensando que me había Claro. cargado la cámara y que había perdido ya y pues no sé cuánto costaba la cámara, pero eso a la basura. Digo, madre mía, verás ahora qué liada. Y claro, ya eso no te deja centrarte en el resto, aunque sea un momento que pasas el guante o la mano por algún sitio, pero ya estás metido en eso, de qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa, y te olvidas de la fotografía y del entorno y estás con eso. Y menos mal que por lo menos lo descubrí y haciendo fotografías sin el guante conseguí un poquito de tranquilidad, pero el susto que me pegué fue bueno, ¿eh? Digo, ostras, ya me he cargado la cámara, no sé qué he hecho, pero me he cargado la cámara. Un poltergeist habría pensado yo. Claro, es que ya piensas de todo. Digo, mira, he sacado la batería, yo no sé qué más puedo hacer. Cuéntanos alguna que te haya pasado a ti. Vale, la mía sí que es nocturna. Es posible que te la conté. Si te suena que te la he contado, me lo dices. Me pasó en el 2018-17. Yo estaba haciendo fotografía del Parque de las Hoces del Cabriel porque iba a hacer una exposición de fotografía nocturna de ese parque, que es el parque de mi pueblo, digamos, ¿no? Mi pueblo es Venta del Moro y está allí. Y estaba en un puente que se llama el puente de Badocañas y estaba fotografiando ese puente de noche con el río por debajo. Y empecé a escuchar un ruido. ¿Cómo definir aquel ruido? Uf, hoy en día creo que era un zorro comiéndose una nutria, fíjate. O luchando entre ellos a muerte. Yo en aquel momento escuché un animal chillando por su vida, o sea, lo estaban matando, chillaba muy agudo, muy fuerte, y se oía como un chapoteo en el agua, como si estuvieran zarandeando, ¿sabes? Yo no sabía lo que era, era 100% oscuro, no tenía cobertura, estaba sola. Allí, como media hora antes de llegar, ya pierdes la cobertura. Y pasé muchísimo miedo, muchísimo, tanto que me fui, o sea, que terminé la foto y me fui. Y nunca, hasta hace poco, que escuché cómo chillan las nutrias, que sé que hay nutrias allí, y que he escuchado cómo chillan los zorros, creo que lo que escuché era eso, pero en aquel momento no lo supe y pasé mucho miedo. Que más Y llega me un fui, me punto, fui. llega un punto que es que no disfrutas de la fotografía. O sea, el susto que te mete en el cuerpo te deja tal tensión que no te puedes concentrar en nada, no disfrutas y al final dices, bueno, para estar aquí así, pues me voy para casa. No, no, yo estaba muerta de miedo porque, o sea, la situación era, están matando algo, claro, muy cerca de aquí, y no sé qué es, ¿sabes? Y yo puedo ser la Y, siguiente. claro, yo pensaba eso, yo miraba con la linterna alrededor porque yo qué sé, allí, esto es España, quiero decir, no hay osos, no hay puma, o sea, no hay nada que un jabalí muy grande, quizás, lo único más peligroso. Pero tu mente empieza a inventarse cosas y me fui, sí. Pues que muchas veces pienso eso, ¿eh? Digo, joder, estamos en España y excepto en algunas zonas no hay osos, es verdad que hay lobos, pero tú imagínate si, al menos yo, que también soy muy miedica, viviéramos en Canadá, Estados Unidos, zonas donde hay osos, donde el peligro es mucho más evidente, la probabilidad es mucho más Total. grande. Cualquier ruidito, yo cogería todo y Sí. haría como Homer Simpson cuando se mete en el seto hacia atrás. Exacto. Ese sería yo. Exacto. Mira, te voy a Madre contar otra mía. parecida y te cuento dos en una. Venga. Porque fue ese mismo año, en ese mismo, o sea, en el mismo parque, en las Hoces del Cabriel, pero en otra zona. También pasaba por ese río, pero otra zona, que se llama la cueva, no, bueno, ¿cómo se llama la cueva? Es una cueva que da a los cuchillos, que es una zona famosa allí. Y yo estaba en esa cueva. Para llegar a esa cueva tardé 45 minutos caminando. Oh, Ostras. entre 45 y 1 hora y 20 hay, ¿vale? De caminata. Entonces yo llegué allí, planté todo el trípode y yo quería hacer un time-lapse. Y a mitad de time-lapse estaba dentro de la cueva. A mitad de time-lapse escuché una vez más un sonido. Una vez, ¿cómo describo eso? Era un sonido como un niño gritando, ¿vale? Pero, o sea, era un grito constante y agudo. No te lo puedo imitar, ¿vale? Pero espera, ¿desde dentro de la cueva o desde fuera? Hacía eco dentro de la cueva, pero no estaba dentro, estaba fuera. Ah, vale. Y yo lo oía como que venía de la zona de arriba. Arriba de la cueva hay como montaña también. Y a mí me daba la sensación de que venía de arriba. Quizás volando, ¿vale? O sea, quizás era un pájaro, no lo sé. Pero me daba la sensación de que se acercaba muy rápido a la zona en la que estaba yo. Yo no sabía de dónde venía, pero era un sonido de verdad. Eso era era el infierno, ¿vale? El infierno suena como ese grito. Y una vez más me empecé a emparanoiar mucho, empecé a pasar mucho miedo. Yo quería estar como 2 horas de time lapse, no llegué ni a media, recogí todo, pero con el trípode cargado al hombro. O sea, como pude coger, ¿vale? O sea, ni siquiera lo guardé. Como pude coger, salí corriendo. Y ese camino de 45 minutos, igual me lo hice en 20 muy rápido, ¿eh? Y de Batiste el noche, récord, ¿eh? sí, de noche es un camino estrecho y hay telas de araña que se te pegan en la cabeza porque las tela, o sea, tejen la tela muy rápido. Y lo que esa tarde no estaba, esa noche ya estaba tejido. Y llegué al coche llena con la cabeza de telas de araña, corriendo, bueno. Imagina también la sensación de alguien que estuviera al lado del coche esperando, o que yo qué sé, pasaba por ahí o cualquier historia, y te ve llegar asustada, con el equipo al hombro, cubierta de Mira, yo veo telarañas. una persona así y me muero de miedo, ¿eh? Porque es que esa zona Claro, no va claro. nadie. Si encima hay una persona cerca del coche, me muero. Me muero. Wow. Me da un ¿Y al infarto. final descubriste qué era el ruido? No, ¿Por nunca lo curiosidad? supe, nunca lo supe. Yo en mi cabeza, no sé, un fantasma, era el inframundo aquello otro día, de verdad, ¿eh? Era un sonido muy agudo, muy, no sé, de película de miedo. No sé qué era. Madre mía. Yo tengo otra, en este caso no es de miedo, alguna sí que vendrá después de miedo. Fue el comienzo de la temporada de Vía Láctea, que iba súper emocionado a la ermita de San Antonio en Coveta, que tiene un cielo precioso. Está en la zona de Guadalajara, al noreste, y es un cielo muy, muy oscuro. Y vas con la sensación de que es un cielo muy oscuro, que es tu primer encuentro de ese año con la Vía Láctea. O sea, las ganas son enormes. Y tenía pensada una iluminación en la que yo sujeto una antorcha simulada que estaba hecha con una pequeña cajita de LED. Y claro, yo estoy con todo el equipo montando todo, me pongo ahí a posar para la foto y cuando llego a casa me encuentro que estoy posando con la antorcha y tengo en la cabeza el frontal. Y hostia, aquí esa sensación de que es una persona con una antorcha para iluminar, pero que tiene un frontal, eso es un poco incoherente. Y al final digo, mira, publico la foto tal cual, que también tiene su punto de gracia, pero de las ganas que tenía de hacer la foto, de volver para casa y poder procesarla y verla, me olvidé hasta del tema del frontal. Y de hecho muchas veces me pasa que me pongo a posar y tengo el frontal encendido, porque te acostumbras a la luz y no eres consciente de que lo tienes, y hasta que hago la primera prueba digo, joder, que tengo el frontal encendido, apágalo. No hace falta igual que te lo quites, porque aquí no hay ningún problema, no está la incoherencia de una iluminación un poco más rudimentaria como la antorcha en este caso. Pero en este caso me di cuenta cuando llegué a casa y digo, mierda, el frontal. Lo tenía apagado, pero ahí se ve, en la cabeza puesto, y digo, pues genial, redondeando la foto. Bueno, tampoco está tan mal, ¿no? A ver, Es decir, es parte de tu atuendo, ¿no? Por así decirlo. De... sí, tal cual. Iba a decir, hay que ampliar mucho la foto para verla, pero también es verdad que muchos fotógrafos somos de los de ampliar para ver el detalle y ver el enfoque, la iluminación, estudiar el encuadre. Así que seguramente que mucha gente, creo que incluso lo comenté ya en la publicación, en la descripción, pero vamos, si no, muchísima gente también se habría dado cuenta. Y antes comentabas el tema del ruido. A mí en Segóbriga me pasó también algo parecido, porque yo iba con toda la emoción de estar ahí de noche disfrutando de las auroras, iba como pollo sin cabeza, de un lado para otro, con una cámara, con otra. Imagínate trabajando con cuatro cámaras a la vez, haciendo time-lapse, haciendo fotografías, grabando vídeos. O Madre sea, yo mía. no sé ni con qué cámara estaba en cada momento, era eso una locura. Luego soy yo la que genera estrés, ¿eh? haciendo fotos, madre mía. También es verdad. Si es que de hecho hay veces que digo, ¿para qué me complico tanto? Porque no disfrutas del momento. Es verdad que haces muchas fotos y sacas mucho rendimiento, pero el momento lo vives de otra manera, totalmente diferente. Es mucho más estrés, dolor de cabeza de qué hago ahora y dónde pongo esta cámara y tal. Pero al final tampoco puedo salir muchas veces y quiero exprimir al máximo cada una de las salidas. Entonces Claro. hay que encontrar siempre ese punto intermedio. Y estaba entrando yo en el anfiteatro, que es un anfiteatro enorme, con el suelo que lo tienen de grava y hay mucho eco. Y entonces las pisadas resuenan un montón por todo el anfiteatro. Y hubo un momento que de repente oí un rugido y que además parecía justo venir de la zona donde antes me había explicado el director del parque, que es donde guardaban a los animales antes de salir al anfiteatro. Y lo que decías antes, tu cabeza ya vuela y de Claro. ahí tienen que salir 40 osos, 5 tigres, 20 elefantes y el de Gladito, si te pones. Y al final, fíjate, quiero pensar que fue una bolsa que andaba por ahí dando vueltas con el aire se movía, pero es que creo que fue más vergonzoso todavía porque era el rugido de mis tripas del hambre, pero que No. con el eco resonó un montón y justo rebotó en la pared de enfrente donde estaba ese hueco, y para mí de verdad que era un tigre que estaba ahí esperando a que viniera el primer fotógrafo nocturno a hacer la recena, yo qué sé. Ya sabes la cabeza cómo va. Pero, a ver, en ese momento, es que te imaginas cualquier cosa, además súper complicada, ¿eh? Las Claro. explicaciones simples no vienen. Y además, en un anfiteatro, lo más simple es un tigre. Si me sirve a mí de excusa. Pero sí, es verdad que la imaginación vuela. Y ya te digo, si es que justo además, no sé, 2 horas antes estaba con el director del parque, me estaba explicando todo eso y me había explicado, y dicen, a ver, aquí leones y animales así no había, eran más tipo, yo qué sé, jabalís, animales más de esta zona, ¿no? Pero, pues eso, en un momento así de susto, la noche y tal, pues la mente vuela. Cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Qué más cositas te han pasado a ti? ¿Tienes alguna más? Pues te iba a contar una, pero te voy a contar otra que me acabo de acordar. Lo que decíamos, me he acordado de Venga. una. Está muy fuerte. Me pasó hace poco, me pasó, yo diría que fue este año, a principios de año o a finales del 23, haciendo una luna. Se estoy haciendo una luna con una pareja, o sea, en la pareja están, son los modelos, son amigos míos. Y están, no llega a 400 metros de mí. Y yo estoy muy cerca de la carretera. Últimamente me pasa que tengo miedo de los humanos, o sea, las cosas que me pasan son con humanos peligrosos, ¿vale? Y esta anécdota va por ahí. Entonces, yo estoy en un viñedo cerca de la carretera y estoy sola. Y en ese momento pasa, bueno, hay otra persona, una chica más, una amiga que está en el coche porque no ha querido bajar. De estas amigas que dicen, yo te acompaño, pero paso, ¿no? Y se queda en el coche. Y entonces detrás de mí para un coche con dos, iba a decir con dos tíos, con dos tíos, sí, con dos tíos. Y paran. Justo, nada, la luna está a punto de salir. Paran y me iluminan, ¿no? Entonces, ¿cómo decirlo? Me están viendo a ver con quién estoy, están viendo la situación, ¿no? Y de manera poco amable, hey, ¿qué haces ahí? Guapa, lo típico, ¿vale? Pero no están ligoteando, están, ¿cómo decirlo? No me dan buena espina, ¿vale? Lo dejo ahí. Sí, con actitud amenazante, ¿no? Sí, con actitud de, hostia, esta está sola, vamos a parar aquí. Y yo finjo que no estoy sola, ¿vale? Y finjo que estoy hablando con alguien, y finjo que alguien a mi lado, y le cuento, va, pues sí, vamos a hacer no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Como que estoy hablando con alguien. Y los del coche se dan cuenta que parece ser que no estoy sola, y yo estoy con el walkie, o sea, y con el walkie también finjo que hay gente a mi lado. Y entonces en el coche, en sí lo encienden, y se van un poquito más adelante, pero yo oigo que para el motor. Yo me giro y no les veo, es completamente de noche. Entonces yo me giro y no les veo, pero sé que han parado el motor. Digo, mierda, van a venir andando. Van a venir andando y no me escapo. Y cojo el walkie y le digo a mi colega, es mi colega Víctor, le digo, oye, Víctor, me dice, ¿el coche ese qué pasa? Digo, tío, creo que han parado y vienen, estoy súper, tengo miedo, ¿te importa venir? Y conforme digo esto, oigo pasos que vienen hacia mí. Y le digo en el walkie, Víctor, tío, están aquí, salgo corriendo. Cojo el trípode y salgo corriendo. Y Víctor me dice, no, no, no, voy para allá, voy para allá. Y viene corriendo también. Y desde donde estaba él, que está el coche con la amiga, también vienen con el coche, ¿no? Y me dicen por el walkie que están viniendo. Conforme están viniendo, yo escucho un rugido también. Fíjate, no sé qué es el rugido. A día de hoy no lo sé. Yo en mi cabeza pienso, vienen con un perro. En mi cabeza pienso, vienen con un perro grande. Y te juro que el rugido lo oí en mi oreja. O sea, casi que. ¿No? El soplido casi que lo noté. Y Joder. me giré y no había nadie. Entre viñedos, fui con la linterna, tal, me metí ya en una zona de olivos, que los olivos son altos y mucho más miedo porque no sabía de dónde venían. Al final llegó antes mi amigo. Llegó con mi amigo y nos abrazamos y no había nadie, no vimos nadie. Nunca sé, o sea, nunca sabré si. Pero el coche sí que estaba parado. Luego con el coche fuimos por ese camino y estaban parados a la derecha en un camino de tierra. Y no estaban dentro del coche. Nunca sabré si realmente vinieron o no. O es que mi amigo llegó antes. Nunca lo sabré. Ya. Pero pasé mucho miedo. Pasé mucho, mucho miedo. Sí, desde luego, lo que también hablábamos antes, ¿no? Al final, con tema de fauna es complicado encontrarte con algo que sea realmente peligroso. Y lo más habitual es que el miedo real es que sea con personas, que pueda ocurrir cualquier cosa. Y eso, desde luego, tiene muchísimo peligro. Hay que tener mucho cuidado, sí. Sí. Lo que comentabas del ruido, que ese rugido que oíste, a mí me pasa muchísimas veces también. Ya sea el abrigo que se roza al ir andando, alguna rama que tenga algún gorro, también pienso que es, no sé, un susurro, un aullido, un algo, y es un momento que te da un susto bastante fuerte, hasta que luego te das cuenta que eres tú mismo con el ruido, pero claro, de noche, con el silencio que hay, cualquier cosita y dices, ostras, ¿qué ha pasado? No, joder, que soy yo. Otra vez. Y es un susto recurrente. A mí me pasa, pues no te diría que en cada salida, pero vamos, cada dos salidas sí que me encuentro con un momento así un poco heavy. Sí, a mí no me pasa, ¿no? O sea, bueno, me ha pasado a lo mejor un par de veces que te las he contado, pero no es algo habitual. No me pasa habitual. Ya digo, este rugido, además, igual esto es sugestión, ¿eh? Puede ser, pero yo hasta noté como un soplido, ¿sabes? Como algo más de frío. Joder. Evidentemente no había nada, ¿vale? O sea, quizás me lo inventé. Yo te digo lo que sentí, que además me recorrió un escalofrío en todo el cuerpo. Nada que se viera, quieres decir. No, no entremos ahí. Oye, ahí cerca hay una movida de Iker Jiménez, hay un pueblo abandonado, el pueblo de las cadenas, creo que lo llaman. Sí, que ¿Cerca de donde estabas? Sí, sí, cerca de donde estaba. O sea, que si quieres tirar por ahí, puedes. Pues, alguien salió a dar un paseo esa noche. El de las cadenas se la quitó. Justo ese día tenía el día libre. Sí. Yo tengo otra anécdota, bueno, curiosidad, que además me pasó hace un fin de semana. Había salido a hacer fotografía nocturna con dos personas más y era una noche de bastante frío, bastante humedad, así que cuando estamos haciendo las fotos del cielo con el tracker tenemos que hacer exposiciones largas, varias tomas para apilar, porque además era con cámara astromodificada para captar todo el detalle del cielo, cuesta muchísimo más y había mucha humedad, así que tuvimos que tirar del calentador de lentes y claro, lo enchufamos a un powerbank y pues el powerbank se murió al poco tiempo y dejó de funcionar y nos quedamos ahí a medias. Yo pensaba que en ese momento pensaba que se había terminado la batería, porque es un powerbank que tampoco utilizo muy a menudo, desde luego tampoco lo gasto al 0%, y digo, pues a lo mejor de no utilizarlo mucho la batería se ha estropeado. Pero luego cuando volví aquí a casa, vi que lo puse a cargar y tenía el 50% de carga. Y entonces caí. Digo, claro, debe ser el frío, ha afectado al rendimiento y por eso dejó de funcionar. Y entonces, como tiene dos salidas USB, voy a tener que comprar un calentador de lentes para calentar el power bank para que dé energía al calentador de lentes que calienta la lente. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, sí. Es el bucle infinito para que todo funcione bien. Porque digo, si no, a ver qué hago. Es que si no, en la siguiente me va a pasar otra vez lo mismo. El metacalentador. Justo el metacalentador, eso es. Ahí, ahí. Eso es lo que nos pasa a nosotros, desde luego. Pero bueno, que todas sean cosas como esta y no como la que hayas contado antes, que sí que es una situación, desde luego, que es de riesgo real. Sí, mira, la frase fue, ¿qué haces ahí tan sola? Dijeron. Sí, me he acordado. Sí, a ver, no mola. Uf. No mola. No, no, vamos, desde luego. No, no, para nada, para nada. Bueno, yo habría salido corriendo, la primera. No, claro, imagínate. Pero bueno, por suerte mi amigo llegó muy rápido. Si realmente estaban por ahí que no les vi, mi amigo llegó muy rápido y les aviento. Ya, pues mira, por lo menos genial, tuviste esa opción. ¿Tienes alguna otra anécdota o pasamos ya a las que nos han ido mandando los oyentes, que no son pocas, ¿eh? Sí, pasamos, pasamos. Venga, pues si te parece, vamos con un audio que me ha mandado Gabriel, ¿vale? Vale. Hola, Javier, hola, Jessica, ¿qué tal? Pues mira, mi anécdota es la siguiente. Una noche salí al pueblo de Duratón para hacer fotografía nocturna. En este pueblo cerca hay una ermita románica que está muy bien, que es ideal para hacer una circumpolar. Después de iluminar y dejé la cámara ya haciendo fotos y me metí en el coche a esperar. Ya que había salido solo, pues bueno, me meto en el coche y así no me aburro. Y cuando estaba más o menos a punto de terminar, llevaba ya pues unas 3 horas, me salgo ya del coche y bueno, es un sitio que tiene muy poca contaminación lumínica, bastante oscuro, entonces mis ojos empezaron durante unos segundos a adaptarse a la oscuridad y pues cuando ya más o menos ya estaba ya viendo bien, de repente veo a unos 20 metros de distancia dos luces rojas, dos puntitos rojos que se levantaban como 1 metro del suelo. Ya digo, ¿esto qué coño será? Piensas, puede ser un animal, bueno, no sabes qué es. Entonces eran unas luces, se empezaban a mover hacia los lados y luego ya los pocos segundos de repente pasan de 2 a 4, pasan a ser 4 luces que se empiezan a mover por todos los lados y que se empiezan a acercar a mí. Entonces, claro, aquí, pues bueno, me surgen dos ideas. O me meto de nuevo en el coche, espero más tiempo y a ver, ya se irán, lo que sea. O cojo una linterna y les ilumino y a ver qué es. Entonces, bueno, la curiosidad ganó la batalla de saber qué era y decidí coger la linterna e iluminar. Y entonces, bueno, pues nada, eran dos gatos que estaban ahí curioseando y que al final se quedaron conmigo haciendo la circumpolar. Pero bueno, el rato de suspense, saber qué era, la verdad es que me acojonó. Y me llevó incluso una decepción. Yo pensaba que a lo mejor podía ser un extraterrestre. Y no, eran dos gatos. Así que nada, que una experiencia más para saber si de repente veis luces rojas por ahí, que son los ojos de los gatos. Así que esta es mi anécdota. Pues nada, feliz Navidad a todos. Chao. Feliz Navidad. Sustazo también ese, ¿eh? Sustazo, por un lado, qué monos, y por otro, yo también me habría decepcionado. No, yo me habría imaginado también un extraterrestre y me habría hecho mucha ilusión. Te habría hecho mucha ilusión, ¿eh? Sí, yo estoy deseándolo. No, jolín, no logro que venga, no logro ver una nave. Me da mucha pena. Mira que hemos salido veces de noche Ojo, una nave con la luna, ¿eh? y no he visto. Exacto. Mira que hemos salido noches en Imagínate. nuestra vida y no hay manera de que veas extraterrestres. Eso lo pienso yo también muchas veces, ¿eh? Digo, mira que hemos salido veces, que nos ha podido pasar mil historias y no hemos visto nada de nada. O que somos tan tristes que no vienen a vernos a nosotros, o no sé. Yo a veces lo pienso y me pregunto, ¿tú bajarías, Javi? ¿Tú vendrías? Porque yo creo que A no ver, bajaría a la Tierra, ¿eh? Visto cómo está el tema, yo no desde luego, vendría. y desde luego no iría a un sitio abandonado donde hay una persona sola con una cámara y una linterna. Claro, Y, exacto. ¿sabes? Iría más a sol, a callado, a un sitio así más céntrico, con más ambiente. No con un loco que está por ahí solo por la noche. Comentaba Gabriel eso de que se baja del coche, se va acostumbrando la visión a la oscuridad. Me pasó también una cosa con el cometa. Hubo un día que iba con mi hija por aquí por Madrid para ir a música. Era ya de noche. Íbamos por un parque y digo, mira, ahí se ve el cometa. Y verlo en Madrid era complicado porque bueno, hay una zona justo donde estábamos que no había muchas farolas que nos iluminaran de forma directa y se intuía. Pero lo veías cuando ibas andando y lo veías por el rabillo del ojo. Pero si mirabas directamente, no lo veías. Y ostras, esto no me ha pasado nunca. Y lo volví a repetir y efectivamente, si lo miras por el rabillo del ojo se ve y si lo miras directamente, no. ¿Y era de verdad el Total, cometa? sí. Lo miré con Photopills, con Planet o con las dos, con todas las del mundo. Era el cometa. Y luego eso, el tema de la visión, lo miré por internet y resulta que los conos es la parte que funciona mejor con luz, que capta mejor el tema del color, los detalles finos, pero los bastones, que es lo que funciona, lo que es más sensible con la luz tenue, están en las áreas periféricas de la retina. Y no detectan el color, pero sí que son más sensibles a esa luz más débil. Y por lo visto, esto que se llama la visión escotópica, es una técnica bastante utilizada, por lo que he visto, en la gente que trabaja por la noche con el cielo, tema de astrónomos, telescopios, porque te permite ver objetos que son muy débiles, que si los miras de forma directa no los ves, y si los miras un poco por el rabillo del ojo es cuando los puedes ver. Y me pareció súper curioso, yo no era consciente de eso. Qué fuerte. Fíjate que un colega, o sea, un fotógrafo nocturno me contó algo parecido. O sea, no me explico el porqué, simplemente me contó cómo había encontrado el cometa porque yo no fui capaz de encontrarlo ni de verlo. Y él me dijo que lo había visto como de reojo, ¿no? Y fíjate, era por esto. Sí, yo creo que llegué a casa, le pregunté a ChatGPT y digo, me ha pasado esto. ¿Estoy loco realmente? ¿Me lo puedes otra vez certificar por decimoquinta vez? ¿O hay alguna explicación? Y me dice, sí, es por esto, tranquilo. Súper curioso, yo no lo sabía, pero fíjate, ¿eh? Para la Curioso, siguiente ya sí. lo sabemos. Si no miras directamente es cuando lo ves mejor. De hecho, te añado que cuando mucha gente que ve fantasmas, primero los ve por el rabillo del ojo. Yo no he visto fantasmas nunca, pero Eso me consuela mucho. dicen que los ven por el rabillo del ojo. Bueno, lo digo porque me he acordado que de esto que dices. A ver, fantasmas y cometas. Espero ver cometa solamente entonces, si no me preocuparé mucho y dejar la fotografía nocturna. No, hombre. Bueno, Quique Vallesquino nos manda por email una anécdota que es la siguiente. Dice, no es que pasara nada en la anécdota, sino lo que pudo pasar. Fue este verano pasado en Soria, Concretamente en el mirador de Castro Viejo, un lugar increíble, además es muy frecuentado también por fotógrafos nocturnos. Estábamos de camping por la zona con las familias y esa noche me fui a Castro Viejo a echar unas fotos con mi vecino de camping, Iñaki. La sesión transcurrió sin problemas y volví con unas cuantas fotos de lo mejorcito que había hecho hasta la fecha. Ya de vuelta en el camping, serían ya las 3 de la madrugada, nos encontramos con el guarda que andaba de ronda y charlando con él nos preguntó de dónde veníamos. Le explicamos dónde habíamos estado y mirándonos con cara seria nos dice: andad con ojo, chavales, esa es zona de mucho lobo. ¿Y sabéis qué? Los lobos saben contar y sois dos. Joder, si me lo llega a decir el día anterior, me lo pienso. Y si finalmente hubiera ido, iba a haber estado con el culo prieto toda la noche y seguramente no hubiera disfrutado lo mismo. Qué feliz se vive en la ignorancia. Ahí queda la historia, como decía, no pasa nada, pero. Los lobos saben contar y sois dos, ¿eh? Ojo a la frase. Sí, también la forma de explicarte que tiene cierto peligro y que si sois pocos, pues la manada puede ir a por vosotros, es una forma muy curiosa también de explicarlo, ¿eh? Ostras, qué menuda frase. Yo me acojono, ¿eh? Si me dicen eso. Y eso además a las 3 de la madrugada, Claro. que aún estás con el, en ese momento con el susto en el cuerpo. Pues sí, efectivamente, era lo que decíamos antes, ¿no? También es verdad que con animales no hay mucha probabilidad en España, pero claro, el lobo es uno de esos que nos pueden generar algún problema. Yo por ahora no he tenido ningún encuentro, pero sí que acongoja bastante saber que andan por ahí, sí. Fíjate que a mí, más que sepan contar, me preocupa que tengas comida, porque siempre llevamos comida encima, y yo creo que ese es el principal problema con los animales, ¿no? Porque al final te huelen la comida y vienen a quitártela. Entonces, si viene un lobo a quitarte la comida, o sea, que si veo más probable que venga a ti, por eso, más que porque te quiera atacar porque sois dos. Yo lo vi hasta la cámara, ¿eh? Hombre, no, claro, yo tiro, como digo la frase, yo tiro la cartera a la cara, yo le di todo. Claro. Sí. Imagínate, o un jabalí, que me dan miedo, estos que son grandes, ¿no? Que si tú atropellas un jabalí grande, antes te voy al coche que muere el jabalí. A mí me viene un jabalí de esos y lo mismo, yo lo doy todo. Tal cual, tal cual. En fin, yo creo que por suerte pasan menos cosas de las que nos podrían pasar, o bueno, o no es tan grave como en nuestra cabeza lo pinta. Vamos, si quieres, con un audio de Antoni Cladera. Vale. Pues mira, Jess. Una noche me iba para hacer una salida con unos alumnos de fotografía. Tocaba fotografía nocturna, ¿vale? Y uno de mis alumnos, pues bueno, de esos que era un poco su amigo y va un poco así vestido en plan muy, muy así, ¿no? Muy, muy. Muy porreta para la policía, digamos, ¿no? Muy así, ¿no? Entonces, fuimos a hacer la fotografía nocturna, tal, y a las 3:30, 4 de la mañana, cuando regresamos en la carretera, nos para un control de alcoholemia. Y nada, ostras, digo, uy, nos paran. Vale, no me había ido nada, iba súper tranquilo. Paro, el guardia civil me conoce. Ostras, compañero. Ya sabéis que soy policía local. Me dice, compañero, ¿cómo va? Bien, bien, bien. Mira, venimos de ¿dónde venís? Digo, mira, de hacer unas fotos. Y el guardia civil me mira, un poco raro. Mira al cielo. Estoy gestualizando y todo. Mira al cielo y dice, ¿a estas horas? ¿Será esto? ¿Será con la luz? No, no, no, a estas horas. Ojo, el tío me mira otra vez. Entra con la cabeza dentro del coche y detrás estaba sentado, medio hecho polvo y dormido, mi compañero. Con una cara que ya te digo, una cara que es para cogerlo y detenerlo casi, ¿no? Me vuelve a mirar. Me dice, venga, va, continúa, continúa, continúa. Y bueno, esto es que me hizo mucha gracia, ¿no? Porque dice, ostras, pues. Las fotos. Hará tiempo, ¿no? Que las habéis hecho, ¿verdad? Eso exactamente fue lo que me respondió. Nada, unas risas. Es que no se puede tener amigos porretas. Bueno, con Con aspecto aspecto, con aspecto. Vaya de porreta. Con definición. aspecto, con aspecto. Sí, no se pueden tener amigos así, claro. Mira, yo con esto, cuando por la noche hay controles, esto es real, ¿eh? Este truco me lo dijo mi chico Edu. Me dijo, ponte las gafas y te pones una coleta, no te van a parar nunca. Y es cierto, funciona. A mí. Me dicen, tienes mucha cara de buena, te pones las gafas y yo, dice, no te va a parar nadie. Y es verdad, no me paran. Sin embargo, cuando conduce él, sí nos han parado. Entonces, si por favor alguien va a robar un banco, que hable con Jessica, que se pone su disfraz de niña buena y hace de chofer del coche y no les van a parar nunca. Eso es. O te llevas a una chica con gafitas, con cara de buena. Bueno, por lo menos sabemos que contigo funciona. Yo no me arriesgaría. Pon el caché que sea, se paga y ya está. No pasa nada. Oye, me pararon una vez a las 2 de la mañana. Yo iba a trabajar cuando trabajaba en cine. Tenía unos horarios, pues eso. Y me pararon para un control. Yo llegaba tarde y no podía llegar tarde ese día. Y me pararon, oye, lo típico, ¿no? Que te dicen, oye, perdone, tal. Y dije, perdona, pero es que mira, es que voy a trabajar, llego súper tarde, por favor, no, todo sé qué. Y me dijo, venga, venga, vale, tira. Y me dejaron irme. Anda, mira. O sea que sí. Qué detalle, ¿eh? Sí. Qué bueno. Y Antonio Álvarez nos cuenta también su anécdota y dice: a mí varias veces me ha llegado la Guardia Civil de madrugada en el campo, me rodea en el coche y yo en principio siempre les vacilo. No sé si es buena idea eso, ¿eh? ¿Qué hace usted aquí? Pues haciendo fotos. ¿Haciendo fotos a las 2 de la madrugada? Pues sí, no se puede, está prohibido. ¿Está usted vacilando conmigo? Y entonces, cuando ya está cabreado el tío, saco el móvil y le enseño las fotos que hago. Al final terminan pidiéndome que les pase algunas. O igual es tensar demasiado la cuerda, ¿eh? Sí, no, es que Antonio va a tope. Sí. Yo no les vacilaría, Claro, es que a esas horas seguro la que encuentran algo para decir, pues tienes el faro roto o yo qué sé qué historias, no se puede hacer algo de lo que estás haciendo. Venga, al calabozo. De todas maneras, es un clásico, ¿eh? Que el policía, porque no me paran, pero sí que han venido caminando cuando estoy haciendo fotos. Y es un clásico que al principio no entienden qué estás haciendo y cuando le enseñan las fotos. Enseguida les encantan e incluso proponen su coche, ¿no? Cuando yo al principio hacía light painting, incluso lo proponen. Sí, pues, ¿te puedes creer que a mí no me han ido nunca la Guardia Civil ni la policía? ¿Nunca? Ojo, que igual te quito el sitio de chofer, ¿eh? De niña buena. Igual si me contratan a mí, nos paran Ojo, menos. ojo, ¿eh? No, no, pues de verdad, nunca, nunca. Y mira que he hecho mil cosas, pero no, no, nunca ha pasado nada. A mí a malas no, ¿eh? Siempre han sido súper majos, pero yo creo que casi todos es un clásico, ¿no? Que venga la policía y te digan, ¿qué estás haciendo usted, ¿no? Sí. Ahí con el trípode. Es de lo Es normal, un sí. clásico. Si te parece, escuchamos ahora el audio que nos ha mandado Raquel Correa. Vale. Hola, Jessica. Bueno, me estaba esperando a ver si me ponía un poco mejor, pero voy un poco a peor. Tengo un trancazo del 15. Pero ahí va mi anécdota. Mi nombre es Raquel, soy de Madrid y soy fotógrafa de naturaleza. Hubo un 31 de enero que decidí ir a unas lagunas a Toledo a fotografiar grullas y pájaros y buscar estorninos que me encantan. Y me levanté pronto, no fui a trabajar, me fui a la laguna, que está hora y media de casa. Me pasé todo el día haciendo fotos para arriba, para abajo, aquí, allá. Alguna cosa parecía que salía bien. Y mi sorpresa fue cuando llegó a casa que todas las fotos que había hecho ese día estaban en formato JPG. Creo que me puse a llorar, básicamente. Y me acordé de que se le había dejado a mi hija para hacer un vídeo. Y claro, había que cambiar el formato. Y como ese botón nunca lo cambio, ni me fijé que lo había cambiado. Así que siempre a partir de ahora, siempre miro que esté en RAW, aunque la cámara lo utilice. Solo yo. Un beso. Adiós. Bueno, lo primero, gracias por mandar el audio aún estando con esa vocecita, ¿eh? Pobrecita. Sí, muchas gracias. Yo creo que esto es un clásico, ¿no? A mí me ha pasado, al menos que recuerde, dos veces. A mí no me había pasado nunca hasta. Me pasó este año por primera vez. Y fue porque mi chico cogió la cámara para hacerme unos vídeos y no lo volví a poner en foto. Y como dice Raquel, yo nunca presto atención a ese botón, la verdad. Claro. Hice las fotos en JPG y sí, dan ganas de llorar, qué putada. Tal cual, tal cual. Pero me sentí súper, súper, súper idiota y fíjate que ahora me dices que es un clásico, no tenía ni idea. Vamos, por lo menos a mí sí que me ha pasado varias veces. Una fue porque utilicé una cámara que nunca había utilizado para eso, o al menos no en ese modo de disparo, y me hizo todo un time-lapse con ISO invariante, un time-lapse nocturno, en JPG. Claro, luego levanta tú de ahí la Madre sombra, mía, ¿sabes? madre mía. Ahí se quedó. Y luego me pasó otro justo también en Segóbriga. Me dejó fotografiarte una Sony A7S3 para poder grabar el videoblog, porque de noche graba vídeo, que es espectacular. Pero claro, me encuentro ahí con esos sujetos tan espectaculares, con una aurora. Había momentos que no tenía por qué grabar vídeo y tenía ya todas las cámaras trabajando. Y yo, pues con la A7S3 hago también una panorámica. No, no es que no sé ni qué tenía que hacer. Y me pongo a hacer fotos. Y menos mal que al revisar las primeras fotos me di cuenta que estaban en JPG y pude rehacer todo lo que había hecho. Porque si no, imagínate, Segóbriga con auroras y yo haciendo fotos también Madre mía. con ISO en variante en JPG, como un campeón. Eso sí que es para echarse a llorar, ¿eh? Sí, porque eso es irrepetible. Eso es irrepetible. Claro. También te digo una cosa, hay diferentes maneras de cagarla con el JPG. Lo de la pestañita del vídeo es cagada doble porque no solo las hace en JPG, sino que las hace de 1920 píxeles. Que esa fue la gran cagada. O sea, no la hace de 5000, la hace de 1900. Entonces, yo en este caso fue una salida de luna para tirar, claro, porque si tú le haces el recorte a 1900, O imagínate, claro. imagínate lo que queda ahí. Sí. De que es mucho peor el tema del vídeo. Madre mía. Es un drama, es un drama. Habrá que hacerse una checklist de cosas que hay que revisar. Tener tarjeta, tener la batería cargada, tener el RAW seleccionado, tener, tener, tener. Y porque si no, al final siempre vas con. A mí me pasa muchas veces, ¿no? Ya salgo de casa diciendo, me habré dejado esto. Empiezo a hacer fotos con una cámara que alguien más ha tocado o que he utilizado para otra cosa. ¿Habré de verdad seleccionado todo como tenía que seleccionar? ¿O estoy haciendo algo Eso mal? es. Y siempre estás con la duda y deseando volver a casa para ver que está todo en su sitio. Sí, y además eso, salimos de noche, ¿no? Con prisas, con muchas veces con sueño. Sí, es fácil que se nos pasen cosas. Tal cual. Bueno, pues vamos a la siguiente que nos manda Luis Merino y que dice: estos días estoy escuchando capítulos del podcast. Ayer escuché el de las anécdotas con Martínez Morán. Y una de las noches que estuve con mi pareja en el Valle de los Milagros, un sitio que por cierto es súper chulo, me quedé sin el posado que iba a hacer mi pareja después de escuchar aquellos ladridos. Dice, bueno, hubo posado, pero mucho más cerca de lo que habíamos planeado. Nosotros por lo menos estábamos dos. Los sonidos venían de lejos, pero era donde le pedí a mi novia que fuese a posar. Así que claro, imagínate. Cuando terminamos, nos fuimos convencidos de que eran buitres, hasta que ayer, como dijiste, busqué en YouTube el sonido de los ladridos de los corzos. Esto viene porque en ese capítulo con Javier Martínez Morán del año pasado, yo conté una salida que hice yo solo al Valle de los Milagros, que de repente estoy haciendo fotos y escucho ladridos. Y uno de ellos lo escuché justo al lado donde estaba yo. Y me pegó un susto, pero bestial. Y luego me dio por buscar, y es que los corzos, el sonido que hacen ellos es como un ladrido. Anda. Y son cosas que, pues, yo no sabía, obviamente, y bueno, obviamente, yo no lo sabía por desconocimiento, por ignorancia, y el susto que me pegué, vamos, fue bestial. Yo pensando que eran perros que me podían atacar, y resulta que al final son corzos que, obviamente, pasan de mí olímpicamente. Ya le pasó también parecido. Qué curioso, ¿eh? Claro, es que el sonido de los animales es como las nutrias, lo que conté de las nutrias. ¿Tú sabes qué ruido hace Claro, una nutria? no tengo ni Si idea. no lo sabes, luego lo buscas, ya verás. Claro, si no lo sabes. O los zorros, que hubo una canción muy famosa con eso. ¿Sabes cómo gritan los zorros? Si no lo has No. oído nunca, luego lo buscas en YouTube. Sí, entonces, claro, son sonidos Me has que. dejado con la Sí, curiosidad. son sonidos que yo no había oído nunca antes. No los asocias. Claro, eso es. Pues aquí yo me pego un susto y veo que no soy el único. Si no sabes lo del tema de los corzos, ¡buf! Sustazo que te pegas. Ostras, normal. Claro. ¿Escuchamos el audio que nos ha mandado Adrián Jaime Pandelet? Vale. ¿Qué pasa, Jesse? Espero que estés bien. Mira, he visto lo del podcast y las anécdotas y creo que esta es una buena por si la quieres meter. Mira, hará unos años me fui con un colega a pasar la noche y a hacer fotos de la Vía Láctea. Sería primeros de temporada de Vía Láctea. Ponte que fuese abril, por ahí, ¿vale? Bueno, pues nos quedamos a dormir en hamacas dentro del castillo, en las murallas. Y pues ponemos las hamacas, dejamos las cámaras funcionando, lo dejamos todo listo y nos metemos en la hamaca con los sacos de dormir a contemplar un poquito el cielo, charlar un rato y dormirnos y dejar las cámaras funcionando y ya por la mañana ver lo que se había hecho, ¿no? Vale, eso por ahí está ahí normal. Luego lo que pasa es que a mitad de la noche Yo empiezo a escuchar unos ruidos de unos pasos que cada vez están más cerca. Pasos como que arrastran los pies. Y digo, no sé, será este chaval que vendrá a coger algo de comida, le ha entrado hambre, o irá al baño, lo que sea. Luego también pienso que a lo mejor, no sé, la etiqueta de la hamaca, pero claro, la etiqueta de la hamaca se la había quitado porque me molestaba. Y claro, el sonido, la intensidad del sonido o del ruido ese vino de menos a más. Por tanto, no puede ser una cosa que yo tenga fija al lado. Digo, bueno, ahí quedó la cosa. Asumí que era este chaval. Y luego por la mañana se lo comento a él y me dice que le ha escuchado lo mismo y que pensaba que era yo que había ido a buscar algo por la mochila, de algo de comer o al baño o lo que fuese. Claro, nos quedamos mirándonos con unas caras de decir, hostia, ¿esto entonces qué ha sido? Y claro, a ver, jugando un poco a creernos leyendas, historias y cosas así, como anécdota curiosa, luego investigamos un poco la historia del castillo, a ver si había alguna leyenda por ahí. Y por lo visto, cuenta la leyenda que el castillo de Alanís de la Sierra está encantado y habitado por el fantasma de la Mora Axia, que ahí en la web viene bien explicado. No pasó más nada, no vimos nada, solamente un poco de ese ruido. Y también, pues, cabe destacar que estaríamos a una distancia el uno del otro, como de unos 15-20 metros. Así que nada, esa es mi anécdota curiosa. Ah, bueno, y estando en Almadén de la Plata, en las afueras, vimos, esto es menos fantasmagórico. Vimos la entrada de uno de los cohetes de Elon Musk, que de repente estamos ahí haciendo fotos a la Vía Láctea, tal, con un encuadre de un puente, un río, y nos damos la vuelta y de repente vemos algo en el cielo que se mueve, que parece que tiene la silueta como de un paracaídas, que va de izquierda a derecha y que se está haciendo cada vez más y más y más grande. Y nos quedamos, ¿esto qué es? De hecho, llamamos a unos amigos que estaban en otra zona de la Sierra Norte de Sevilla para ver si lo habían visto, si se habían enterado de qué era, etcétera, etcétera. Así que nada, esas serían mis dos anécdotas por si las quieres incluir. Vale, ¿tú te quedas en el castillo si oyes pasos? Porque yo no. Uf, ojo que al final vemos fantasmas y vemos ovnis, ¿eh? Ojo, que al final salen las dos, ¿eh? Claro, que al final igual no son ellos que somos nosotros, que no nos quieran a nosotros. Madre mía. Aparte, Adrián, ¿qué necesidad tienes de dormir a 15 metros de distancia de tu colega? ¿No podéis dormir un poco más cerquita? ¿Por qué os separáis tanto? A lo Pregunto. mejor roncaban. Me da igual, me da igual. Me da igual. Claro, como si te huelen los pies, me da igual, no te vayas tan lejos. Claro, eso lo dices aquí porque no estás en esa situación. Es que igual dices, tengo que dormir 3 horas, no voy a aguantar al lado de alguien que ronca muchísimo. A mí, hace poquito me pasó que iba a hacer nocturnas y me tocó ir solo. Es verdad que a veces suelo ir solo, esta vez iba a ir acompañado, pero la persona que me iba a acompañar pues al final no pudo. Y como hago muchas veces, voy escuchando podcast. En este caso iba escuchando el podcast de Todopoderosos, que no sé si suena, es de Arturo González Campos, Javier Cansado, Juan Gómez Jurado, que es el escritor de Reina Roja, y Rodrigo Cortés, que es director de cine. Os lo recomiendo porque principalmente hablan de cine, pero desde un punto de vista de humor es bastante gracioso, además aprendes mucho, puntos de vista de gente que conoce un montón de todo. Y justo la temática de esa noche era de fantasmas. Así que fui todo el camino a Zafra, yo solo, ya de noche, porque por la fecha en la que estamos, escuchando hablar de espíritus, de presencias, de apariciones y demás. O sea que fue una bonita forma de prepararse para una noche a solas frente al castillo de Zafra. Yo esa es una norma que tengo, ¿eh? No escuchar nada de ese contenido antes de una salida. O sea, lo tengo prohibido además. No, no. Pero le da un toque muy bonito luego a la salida, ¿eh? Muy No, no, no. divertido. Si voy con alguien, ok. Pero yo sola ni de broma, ¿eh? Vamos. Hay que tener también, no sé. También fue un poco de pereza porque ya me pilló, se puso solo en la lista de reproducción y digo, mira, ahora que estoy en marcha, no voy a ponerme a cambiar el episodio que toca, dejo este y tiro para adelante. Además ¿Cómo tenía que parte no? 1 y parte 2. ¿Cómo que No no? ¿Y sé. no escuchaste nada raro esa noche? ¿No te pasó nada raro? Pues igual fue una de esas noches en las que me roza el abrigo con algo y me pego un buen susto. Pero eso me pasa, el susto me lo llevo, ya escuchas ese episodio, ¿no? Porque yo soy bastante de asustarse fácilmente, sí. Oye, y el cohete de Elon Musk, ¿cómo supo Adrián que era un cohete de Elon Musk? ¿No? Porque normalmente de Elon ves el tren, ¿no? De satélites que lanza, pero un cohete con forma de paraguas y todo, dice. No sé, hay veces que hace la reentrada alguna de las fases de lanzamiento o el cohete de lanzamiento, y si no también alguna reentrada de, pero claro, no con paracaídas, la reentrada de algún satélite que se quema en la atmósfera, Ostras, pero eso con la sí. forma de paracaídas y todo lo vio muy claro, ¿eh? Muy nítido. Claro, Y además los de Elon Musk, al menos ahora, no llevan tampoco paracaídas, porque, bueno, no sé si todas las fases o no, pero al menos el cohete con los motores es este que aterriza en la plataforma, que tiene el brazo además que le coge y tal. No sé alguna fase que lleve paracaídas y tampoco sé dónde caen, ¿eh? Si caen en España o por dónde Por caen. eso digo que Adrián, dale una vuelta porque igual tenemos el primer, bueno, no sé si el primero, pero igual tenemos aquí un caso de UFO, de OVNI. Ya podría ser, sí. Vamos a leer lo que nos manda Joan Bonet, que dice: octubre de 2019, monumento, aquí seguramente lo voy a liar, Buludicha, antigua sede del Partido Comunista Búlgaro. Viaje fotográfico organizado por Carles Calero. Lo visitamos por la tarde para verlo con la luz, que volvíamos por la noche para hacer fotografía nocturna y vimos que había un vigilante, pero igualmente pues volvimos por la noche. Y cuando llegamos por la noche, montamos los trípodes en la parte inferior de las escaleras y yo y otro chico nos acercamos al vigilante para explicarle que solo íbamos a hacer una foto y nos íbamos. Y cuando íbamos subiendo las escaleras, oímos cómo cargaba la pistola con la que nos estaba apuntando. Y no paraba de repetir Auf Wiedersehen. Dimos la vuelta, hicimos la foto rápidamente y nos fuimos. A mí incluso lo de hicimos la foto rápidamente me sobraba. Te lo iba a decir, hicimos la foto rápidamente, Joan. ¿Qué dices? Además la dejaré en las Madre notas mía. del programa porque es una foto que rápidamente tampoco se puede hacer. Tiene su iluminación, hay un modelo y tal. O sea, rápidamente, rápidamente. Todo lo que sea más de un segundo ya no es rápidamente. De hecho, estoy viendo la foto y ostras, Joan. Vamos, yo es que dejo hasta la cámara, ¿eh? O sea, a mí me apuntan con una pistola y me dicen, o sea, dejo la cámara, claro, lo dejo todo y me voy. Tal cual, tal cual. De Menudo noche, ¿no? susto. Era además. De noche ya sí. Madre mía. Es lo que decíamos antes, ¿no? Por lo menos para mí, lo que representa más mayor peligro son siempre las personas. Entonces, en este Siempre. caso, Sí, sí, un sí. tío con una pistola de noche, que encima es el vigilante, que dice: a mí me ha venido aquí de todo, yo no estoy para historias, no voy a preguntar. En un país es que va, que dices, que va, que va. Sí, Ni de lejos, ¿eh? tiene su cosa. Vamos, si te parece, a escuchar lo que nos manda Chiquito Recillas. Vale. Pues una noche en el Cerro del Hierro, en Sevilla, iba a hacer una serie de la vía para la Vía Láctea y dejé un frontal iluminando unas plantas. Yo viajo en autocaravana y mi pareja pues se había acostado. Yo me quedé por los alrededores sola, puse la cámara y volví. Hubo un momento en que volví a la autocaravana y bueno, estuve un rato. Cuando ya salí a buscar la cámara, veo mucha oscuridad, veo que no está el frontal y me asusté bastante porque digo, bueno, pues me lo han quitado todo. En ese momento te queda un poco paralizada, ¿qué está pasando aquí? Y llegué a la cámara, vi que sí estaba la cámara y entonces ya me di cuenta, un zorro que se había llevado el frontal. Ahí lo único que pensé es, bueno, pues no vas a dormir por lo menos hasta que se gasten las pilas. Después en las imágenes vi como en una de las imágenes tiene un serpenteo de rojo y era nada, era el zorro tirando del frontal. Así que pasé, la verdad es que pasé ese susto de me lo han quitado todo, ¿quién anda por aquí, no? A mí me parece una anécdota súper chula, me encanta. Eso es verdad que en su momento te pegas un susto de la leche, pero es una anécdota muy curiosa, ¿eh? Es muy guay que tengas la foto con la traza, ¿no? Y todo del zorro llevándose, me parece súper guay, a mí me ha encantado. De hecho, se lo he dicho y digo, jolín, qué anécdota más chula. Como la foto esta del selfie que se hizo el mono, esta es la primera foto con light painting de un zorro. Qué guay, ¿eh? Ojo a eso. Claro. Ah, también te Sí, digo que al día sí. siguiente ese zorro había subido a Wallapop ya al frontal. Eso ya estaba a la venta. Hombre, si no supo apagarlo, como dice ella, ¿no? ¿Cuánto le dura la pila al frontal? Porque claro. Y encima con la luz roja igual puede aguantar, ¿eh? Claro, si se lo metió en alguna guarida o algo. La primera guarida con iluminación. Qué La cerdo más envidia de todos avanzado. los zorritos. Iría presumiendo al día siguiente, pues yo ya tengo luz en casa. Claro. Nos vamos, si quieres, a un audio que me manda Mario, ¿vale? Vale. Hola, muy buenos días, Javi. Pues yo te cuento mi anécdota. Me fui una noche al castillo de, no sé si tiene la categoría de castillo, de Saelices, en Cuenca. Y antes justo de llegar al castillo hay unas ruinas a mano derecha, que es como una finca, que también está en ruinas y tiene varios digamos, accesos a un salón, habitaciones, hay recovecos para meterse. Bueno, pues como estaban haciendo fotografía nocturna ya en el castillo, que llegué un pelín tarde para no interrumpir, evidentemente, ni molestar con iluminación, pues me quedé en las ruinas de la finca. Y bueno, pues me gustaron, estuve observando por allí, curioseando, me metía por habitaciones y tal. Mientras yo estaba curioseando por otras habitaciones, pues por lo visto vino gente y bueno, vino gente y querían hacer la Ipantín ahí. Entonces había una chica que se vistió así como de época, muy así como de la antigüedad, con un paraguas, la verdad es que un vestuario bastante, bastante imponente, pero yo todo esto no era consciente. Y cuando en una de las habitaciones salgo con mi linterna y me la encuentro de frente, vestida de época, bueno, creo que solté un, me cago en, bueno, improperios varios, del corazón se me salía del pecho y bueno, la chica también se llevó un susto grande, evidentemente ya vino más gente, más fotógrafos que había ahí. Joder, habíamos visto un coche en la puerta, pero creía que estabais en el castillo, que aquí no había nadie. Bueno, total, que fue un infartaco bastante, bastante guapo. Normal, normal. Joder, es que Ostras. tú imagínate. Es que no has encontrado una persona, has encontrado una persona encima vestida de época. Claro. ¡Uf! Madre Eso mía. te pasa en Saelices, pero como te pasa en Belchite, el infarto está asegurado. Sí, porque además eso está vallado, eso está más o menos controlado. Si encima te encuentras algo que no encaja. Menudo susto. Madre mía. Además la estás viendo de carne, quiero decir, de carne y hueso, ¿no? Que se supone que se la estás viendo ahí, ¿no? Que no es como que ves una sombra de reojo, no, no. La tienes enfrente y a mí me da un infarto, ¿eh? Sí, tal cual, tal cual. Porque, a ver, también entiendo el susto de la otra persona, de ella, de encontrarse a alguien, pero claro, es que tú imagínate que has llegado ahí, estás tú solo, y de repente te encuentras ese percal. Madre mía, ojito. Aparte, no les escucho, entiendo, ¿no? Si eran varios fotógrafos y la chica y todo, entraron en silencio porque, jolín, no los escucho ni nada. Sí, es verdad, y además es una zona que también está aislada, que tampoco tienes por qué estar en silencio y porque no molestas a nadie. Es curioso eso de tampoco oírles. O no sé, a lo mejor estás tan concentrado que vas muy a lo tuyo y no oyes nada. Cassandra nos manda también su anécdota que dice lo siguiente: estamos en la barranca haciendo fotos a las tantas. Pongo en contexto, ¿vale? La barranca es un edificio, creo que era un antiguo sanatorio que. Jolín, Sí, o sea, tampoco ¿cómo ayuda. molan los edificios? Quiero decir, jolín, qué necesidad. Esa es otra cosa a la que yo no me presto, ¿eh? Si son sitios de sanatorios, si hay historia de esta detrás, no, no, no voy de noche. Como decía, es un sanatorio, un antiguo sanatorio, que además ahora está derruido, o sea, ya ni siquiera existe. Y es un sitio clásico también, pues, para la fotografía nocturna, temas de light painting. Y entonces, como decía, dice, estamos haciendo fotos a las tantas y teníamos una muñeca que gritaba y lloraba. Nota del traductor, tampoco sé muy bien cómo te llevas a hacer nocturnas a una muñeca que grita y lloraba. Bueno. Entiendo que se refiere al típico bebé que llora, a lo mejor, ¿no? Un muñeco bebé que llora, a lo mejor de Sí, me estos. imagino, pero en fotografía nocturna, no sé, imagino que por estética les gustaba y es lo que se llevaron. Claro, ¿no? Pero a lo mejor era un de atrezo Tiene y se pintas. dio la casualidad que Y lloraba. como efecto secundario, daño colateral era eso. Dice, pues al cabo de un rato aparecieron un grupo de chavales que llevaban un rato intentando armarse de valentía y subieron hasta la última planta del sanatorio por si estaban haciendo algo a una niña. Nos quedamos locos, pero echaron huevos. Hay que echar los huevos Qué también, ¿eh? huevos, ¿Qué huevos le echaron, eh? Sí, sí, Vamos, sí. yo no subo, vamos. Pero de ninguna, ¿eh? Tal cual, imagínate lo que tuvieron que imaginarse y cómo tuvieron que verse y armarse de valor para hacer eso, porque, joder. Y aparte, ¿por qué hacían que la muñeca chillase? Era necesario que, claro. A ver, a mí me pasa alguna vez que voy al colegio a dejar a mis hijos y se llevan cosas que no puedo meter en el colegio y me las traigo yo luego a casa. Y entonces, en el rato que voy del coche hasta el ascensor, he ido con algún muñeco que encima hacía ruidos y no sabía parar. Y me he cruzado con vecinos con la muñeca en la mano haciendo ruidos, totalmente en una situación súper ridícula. Entonces, Okay, vale. no sé si es que era algo recurrente ese ruido o que al tocarla hacía ruidos, no tengo ni idea, pero sí que es verdad que es un poco curioso eso de que de tener una muñeca gritando y llorando en mitad de la noche, ¿eh? Ostras, madre mía, es que claro, por un lado estoy pensándolo, digo, claro, si yo me imagino que es una mujer, ¿no? Porque dicen una niña a la que le están haciendo Sí. algo, ostras, es que tienes que armarte de valor y subir. Mucho valor, ¿eh? O sea, es que ponte en situaciones, Claro, porque yo pienso. un sanatorio abandonado y donde han pasado mil cosas. Claro, yo digo, llamo a la policía, pero si de verdad me estoy imaginando que es una niña, lo que tarde en venir la policía la pueden matar. Ostras, ¿ves cómo no hay que ir a los sanatorios? Es verdad. Claro, no hay que ir, no hay que ir. Si está pasando eso, no tienes que ser tú quien lo escuche. Nos estamos limitando mucho en localizaciones, ¿eh? Ya tenemos pocas y si encima empezamos a poner pegas, se nos complica todo. Vamos, si te parece, a escuchar el audio que nos manda Alicia Barquiel. Vale. Quiero que sepáis los oyentes que yo le he mandado a Javi, ¿te puedo decir Javi o Javier? Javi, Javi. le he mandado audios. Y me los está pidiendo completamente aleatorios, ¿eh? Me está pidiendo el primero, el último, el del medio, me lo está poniendo muy difícil, ¿eh? Para encontrarlos. No será verdad, están totalmente ordenados, que soy ingeniero. ¿Cómo te lo voy a mandar a los ordenados? Qué fuerte. Qué Vale, venga, rencoroso. Alicia, si me acuerdo que ha sido la primera. A ver, imagínate que preparas una foto, una nocturna, que eres una fanática de las fotos nocturnas, y preparas una foto en un parque nacional a 5.000 kilómetros de casa, con un cielo espectacular y tú ahí toda deseando de que llegue ese día, ¿vale? Y yo, que soy muy cagueta, los niños ya no quieren venir conmigo, bueno, total. Estaba nada, a 5 minutos del hotel, pero empiezas a entrar en el parque y todo es oscuro, lo único que se ve es la luz del coche, ¿vale? Y claro, llegas al primer parque, no, al primer parque no, es que yo ya tenía la planificación hecha desde casa. Llegas al parking, dejas el coche y dices, te quedas en el coche y dices, hostia, ¿qué hago? ¿Salgo o no salgo? Está súper oscuro, no hay nadie. ¡Guau, cagada! Digo, bueno, va, Alicia, no hay nadie. Esta foto la llevas esperando 6 meses. ¿Cómo este cielo no vas a encontrar en ningún sitio en España? Bájate, te bajas, cagada, planta con un montón. Yo tenía un foco, mi luz. No hay nadie, no hay nadie. Plantas las cosas, temblando. Empiezas a hacer fotos y dices, hostia, qué guay la Vía Láctea. ¿Cuántas luces, cuántas estrellas se te caen encima? Empiezas a hacer fotos. Lo primero que hago es, tenía varias en mente, ¿eh? Tenía una panorámica, tenía el centro galáctico con un objetivo de 50 milímetros. Tenía varias cositas, Star Trains. Vale, empiezo con la panorámica. Y antes de acabar, oigo detrás mío. Encendí las luces, empecé a temblar, empecé a gritar. Supongo que el bicho salió por patas, pero claro, yo ya estaba temblando, ya no podía acabar las fotos, y acabé como pude. Recogí los trastos, me largué corriendo al coche. Y bueno, y ya ahí en el coche respiré y me fui, ¿no? Y al día siguiente, cuando vamos, había un ranger y le digo, oye, tal, que mira, ayer estuve aquí haciendo fotos y oí una cosa así, ¿qué podría ser? Y dice, bueno, uff, dice, aquí de bichos, podría ser desde un puma hasta un oso. Y yo me cago en la leche, menos mal. Y nada, y como que yo estaba tan cagada, me quedé justo donde estaba la baranda. Me quedé justo donde estaba la baranda para ver los jodos, que son chulos, ¿eh? y a 2-5 pasos más a la izquierda tenía la misma foto con los codos más grandes y sin baranda. O sea, que cogí una depre que no veas. Es la anécdota que te puedo contar. Qué linda Ali, ¿eh? Por lo que decíamos, en España no pasa nada, pero ¿qué pasa cuando estás fuera de España? ¿Un puma o un oso? ¿Te dijo el tío? Casi nada, ¿eh? Qué bien. Qué bien. Ah, pues nada, entonces me quedo súper tranquila. Y esos son como los lobos, saben contar también. Sí, sí, no, vamos. ¡Un puma! Yo cuando lo he escuchado digo, ¿un puma? Es que, ¿qué peor te puedes encontrar que un puma? Sí. Yo creo que nada. No sé. Bueno, el oso. Claro, si tuviera que poner una balanza, no sé si puma o oso. O sea, no sé si prefiero... Sí, no, totalmente. No sé qué prefiero, pero... Madre mía, vaya susto. Ahora, también es curioso, por cierto, dejaré la fotografía que comenta Alicia en las notas del episodio para que le echéis un vistazo. Es curioso que ese momento que estaba en el coche con todas curas diciendo, venga, me armo de valor y salgo. La de cosas que hacemos por la fotografía nocturna, ¿eh? Porque hay otras cosas que estamos trasnochando. Pasamos frío, pasamos miedo. Estoy en área por nada más. Y imagino que ni yo ni nadie, vamos, no creo que sea único. Es curiosísimo eso, ¿eh? Sí, además yo estoy acostumbrada, ¿no? Porque, es decir, estamos acostumbrados, pero mi chico que no lo está, mi chico es abogado y no es fotógrafo. Y él a día de hoy, que llevamos juntos 7 años, me dice, cada vez que salimos, me dice, es que es increíble, pero claro, ahora por el INAH y por todas las cosas que estoy haciendo, os está conociendo a muchos de vosotros. Y alucina con las cosas que hacemos por conseguir la foto. Mm. Cada vez que salimos me lo dice, claro, yo desde sus ojos, ¿no? Claro, de nuevo, digamos... Le escucho y digo, hostia, es verdad. Sí, sí. La verdad es que es una locura visto así. Sí, sí, totalmente. Y él alucina, ¿eh? A día de hoy no se acostumbra. Desde luego, cargar con las mochilas que cargamos, recorrer las distancias que recorremos, frío, sueño, de todo, yo de día eso no lo haría. Es súper curioso. No, no. No. Y que nos ponemos en situaciones muy complejas, ¿eh? Desde acantilados, es que nos ponemos en situaciones... Sí. Y además muchas veces estás tan concentrado que no te das cuenta del riesgo que tiene y lo que decía antes, desde luego de día no lo harías. Totalmente. Es muy curioso. Uh-huh. Vamos, si quieres, a por el audio que nos manda Hogwarts Eche. Vale. Otra vez ha ido abajo del todo. Espera. Aquí lo tengo. Hola, Jessica. Mi única anécdota de fotografía nocturna, tú la conoces bien, fue mi planificación de la foto del avión con la luna detrás, que... En realidad es mi única fotografía y la única planificación que he hecho por mi cuenta. Y bueno, todo empezó porque vi una foto de este fotógrafo Pixarami que te mostré y te sugerí a ti que sería una buena foto para hacer. Y tú me dijiste que eso era muy difícil. Y bueno, yo pensé que no. Uno se pone en la pista cuando la luna está allá atrás y uno espera que el avión venga y toma la foto. Y me dijiste que no. Eso era mucho más complicado. Yo, incrédulo y porfiado, cuando te vi la siguiente vez en el iNight, te abordé y te saqué el tema y aproveché que estaba Ramón cerca, le llamé, hablé con ustedes y Ramón insistió que sí, que también era muy difícil. Y entonces yo me decidí, me lo tomé como un reto y me puse a buscar cómo hacer la foto, cómo planificarla y bueno... Tú sabes que tardé 2 meses, terminé escogiendo un día específico, que era el único día que podía hacer. Tuve que buscar un sitio que después estaba en el medio de la nada, al que fue muy difícil llegar. Y el día que iba a tomar la foto ya estaba tan de mal humor por toda la planificación que había que ya no sabía si quería hacer la foto o no. Bueno, fui y terminé sacando la foto que tú viste y que te he mostrado. Y bueno... No me salió del todo bien porque, bueno, me habían puesto un reto. Nuestro amigo Mario Rubio me dijo que si sacaba la foto de la manera que había dicho, me daría 15 minutos de fama participando en una exposición, dando una charla. Entonces todavía me queda pendiente. Sí, está la cuenta porque él estaba con que esa foto era muy fácil. Él decía, yo me pongo en la pista, cerca de la pista, y espero, y ya pasará. Y él decía, a ver, tan fácil no es, de verdad. Yo decía, yo sí que te ayudo. Digo, pero yo no la he hecho por todo el tiempo que conlleva y porque él la consiguió la segunda vez que fue al terreno, quiero decir. Pero yo me imagino, digo, yo le decía a él, digo, yo me imagino que puede ser perfectamente que te tires 10 veces y no, ¿sabes? Y, y no pasa exactamente donde tiene que pasar. Y él lo cuenta siempre porque él estaba súper confiado, súper de, pero esto es súper fácil. Y buscaba otras opciones, ¿eh? Porque no se terminaba de fiar de mí. Y buscaba la de Ramón, habló con varios. Y todos le decíamos, te ayudamos a hacerla, te ayudamos a planificarla, pero no es tan fácil como crees. Sí, sí. Nos ha mandado el link para que lo subas también. Sí, lo dejaré en las notas del episodio con la foto. Creo que también lo estuvimos hablando en el episodio que vino aquí Ramón, el tema de la fotografía de aviones y lunas, porque obviamente no es nada sencillo, porque un avión no solamente es que es un objeto que está en movimiento, sino es que tampoco sabes temporalmente cuándo va a estar en ese punto. Es verdad, claro, que si está despegando, la dispersión que tiene de trayectorias es mucho mayor, tanto en vertical como en horizontal. Cuando está aterrizando, no, porque la senda que tienen que seguir está mucho más definida y eso es mucho más predecible. Pero desde luego, incluso en un momento de punta, el tiempo que hay entre un avión y el siguiente es bastante como para que la luna se te vaya tanto que tu planificación no te valga para nada y no es nada sencillo. Es probar hasta que temporalmente coincide todo y se da la casualidad. Exacto. Además, lo que él dice, no recuerdo que esto fuera de Pixaramid, pero lo que él dice que vio es una luna en la que tres aviones se meten en la luna. Y además es una especie, no es un time, es como un vídeo. O sea, no es un timelapse, es un vídeo, no es una foto. Y claro, yo cuando me mandó eso le dije, ¿tres aviones en la luna? O sea, no tienes ni idea de lo jodido que es esto. Si meter uno ya es, vamos. Y él se retó por esta foto, sí, sí. O sea, perdona, por este vídeo, que se veían tres aviones dentro de la luna. Uh-huh. Luego, si quieres, también te mando el link. Sí, genial. Para sí, que sí luego compartas. Sí, esas no son... Son muy bonitas, pero no son nada fáciles, desde luego. Javier Escudero, por email, nos cuenta su anécdota que dice: una vez fui a hacer astrofotografía de cielo profundo y me propuse encontrar un sitio al refugio del viento. Él es de Zaragoza y, bueno, pues claro, y el cierzo es un problema bastante grande. Viento abundante esa noche y encontré una balsa seca, o eso creía yo. Confiado, me puse a bajar con el coche hasta el fondo, pero debido a las lluvias de días anteriores, estaba el suelo lleno de barrillo. En cuanto metí las ruedas de delante, que eran las ruedas tractoras, me quedé atascado y ya no podía salir ni para atrás ni para adelante. Allí estuve calzando las ruedas con piedras, con ramas, yo hubiera metido hasta el trípode, y todos los pequeños objetos que pude encontrar, hasta que al final tuve la tracción suficiente para salir 2 horas después. Ya no me quedé a hacer fotos, me fui a casa embarrado hasta las cejas. ¡Ostras! ¡Madre mía! 2 horas, se te hacen largas, ¿eh? ¡Madre ese mía! Momento, claro, claro, 2 horas, tiene que parecer 5. Sudando, nervioso, sufriendo. De noche. De noche. Esto siempre suma mucho, ¿eh? Mm. Estás ahí a oscuras, madre mía. Y encima sabiendo que has estado 2 horas, que puedes haber sacado la cámara y hacer un timelapse. Siempre intentando productivizar a tope. Claro, ya que estás allí, hay que sacarle rendimiento a esas 2 horas. Si el trípode no utilizas para calzar las ruedas, utilízalo por lo menos para hacer un timelapse. Pienso como tú. Totalmente. Joder, el otro día en Zafra me fui, tenía 2 fotos en mente, hice las 2 fotos, estuve ahí toda la noche, porque era con Orión en la posición en la que quería, era a las 4 o 5 de la madrugada. Y cuando llego a casa digo, joder, estaba toda la noche, podía haber hecho un timelapse para hacer luego un rastro de estrellas circumpolar, yo que sé qué historias, y no lo hice. Y una sensación de que desperdicié la noche, y mira que me traje 2 fotos que me encantaron, y me lo pasé pipa, pero la sensación de, joder, podías haber hecho más, es bestial. Bueno, por lo menos lo disfrutaste más, ¿no? Dice, lo pasaste sí, pipa, sí, ¿no? Estuviste ahí con las 4 cámaras, ¿no? Como sueles estar ahí, claro. Sí, pero ahí tenía tiempo de sobra, de mientras yo descansaba en el coche, dejo la cámara y no creo que venga un zorro a robarme el trípode ni nada. Me encantaría que eso pasara. El trípode no, a que me robe el frontal, por ejemplo, o que se lleve mi cena. Me encantan los zorritos, son súper monos. Yo creo que es Adrián Arteche, que tiene una relación especial con un zorro aquí en la Sierra de Madrid, que va a algún sitio particular y siempre debe estar ese zorro por ahí y tienen ya una relación un poco curiosa y ha hecho varias fotos con él. ¿Ah, sí? Y es muy bonito, sí. Eso se lo he escuchado a Carlos Romero, el del Congreso de Sevilla. No me acuerdo ahora mismo de su apellido. ¿Sabes quién te digo? Es qué mal vas a quedar, ¿eh? ¿Verdad? Fatal. Carlos, sí. Jolín, él es el que organiza el Congreso de Sevilla, el único que hay de naturaleza. Uh-huh. Y se ha hecho famoso... Mira, me acuerdo del nombre del zorro, de Rocco. Y siempre va a verlo. Y le han grabado un documental y todo en la tele. ¡Anda! Sí, sí, porque es qué que curioso, va a verlo. Sí, sí, súper guay. Uh-huh. De hecho, yo le dije, ¿me lo puedes presentar? Pero me dijo que está en una zona que necesita un permiso especial para entrar y tal, y que no. Ya. Digo, jolín, qué pena. Pues sí, es una relación a que tienen súper curiosa. Vamos a por el audio que nos envía Miki Ferreres. Vale. Hola, muy buenas a todos. Bueno, mi anécdota ocurrió en la Sierra d'Irta. En la Sierra d'Irta es un espacio, parque natural que tenemos en la provincia de Castelló, entre Peñíscola y Alcosebre, y es uno de los pocos espacios vírgenes que quedan en toda la costa valenciana. Es una zona con 12.000 hectáreas, hay de todo, hay castillos, hay torres, montañas muy chulas, está la parte, evidentemente, toca la costa y hay de todo, hay acantilados, hay cuevas, es calas solitarias, es precioso. Bueno, y una noche de estas, en modo improvisado, vi que el cielo estaba muy despejado y allá que me fui. Cogí los trastos y me voy hacia una cala. Es una cala que tiene una cueva desde el interior de la cueva puedes fotografiar la Vía Láctea sobre el mar. Bueno, me voy hacia allá y después de hacer 10 o 12 kilómetros por un camino de tierra, estaba a punto de llegar al sitio donde iba y veo un coche cruzado. Era la 1 de la noche, un coche cruzado en medio del camino, en ese sitio solitario. Me quedé muy extrañado. Y antes de poder pensar nada, sale un hombre de detrás del coche y venía hacia mi coche. Digo, ostras, esto no me cuadra. Acto seguido sale un segundo hombre detrás de dentro del coche también y viene también hacia mi coche. Yo quise hacer marcha atrás, dar la vuelta e irme porque no tenía nada de buena pinta la situación. Pero era imposible, estaba en el camino, no se podía dar la vuelta, ni marcha atrás, ni nada. Cuando me di cuenta, los tenía uno en cada puerta, en la puerta del copiloto y en mi puerta. Iba con las ventanillas bajadas y el que tenía a mi lado me dice: pare el motor, quite las llaves y baje del coche. Yo, que aún me estaban temblando las piernas, dije: ¿qué? Y me vuelve a repetir lo mismo: que pares el motor, quites las llaves y bajes del coche. Veo el de la puerta del copiloto que se tira la mano a la cintura y iba armado. Ahí me acojoné del todo. Y el que tenía a mi lado me ilumina dentro, en el interior del coche, en el interior de la furgo. Y veo que me ilumina con la baliza esta que lleva la Guardia Civil. En ningún momento se identificaron, pero quise pensar que eran guardias civiles y que no era algo peor. Pues bueno, quité las llaves apagué el motor, quité las llaves del contacto y las tiré en el asiento del copiloto. Bajé del coche, me temblaban las piernas y nada, el primero, el que me había hablado, me preguntó qué hacía yo allí. Y yo le digo: pues vengo a hacer fotos. Dice: ¿fotos de noche? ¿Cómo fotos de noche? Bueno, claro, ellos no conocen nuestra afición de buscar sitios solitarios y oscuros. Y digo: fotos, por supuesto. Y me dice, ¿cómo que fotos? Y yo ya le señalé al cielo, le dije: ¿pero qué no lo veis? Se ve perfectamente la vía, se veía una noche fantástica, se veía perfectamente la Vía Láctea, tal. Pero ¿cómo fotos? Y digo: hostia, abre el maletero y lo verás. Y nada, me dijo, no, abre tú el maletero. Fuimos a la parte trasera del coche, abrí el maletero y allí estaba la nevera con mis Coca-Colas y mis birras, el trípode por allí tirado, la mochila, tal. Y bueno, y todo. Y ver el equipo, no se lo terminaban de creer. Y le pregunté si podía sacar el móvil, me dijo que sí, saqué el móvil, le enseñé Instagram, le enseñé mi cuenta y le enseñé pues las fotografías que hacemos. Y nada, se quedaron alucinando con que alguien podía estar que haciendo fotos de noche. Nada, me dejaron aparcar y me preguntaron: bueno, ¿y dónde va? Le dije: pues aquí en esta cala hay una cueva, voy a hacer este tipo de fotografía. Y me preguntaron también si iba a estar mucho rato. Les dije: pues que no mucho, que solo 3 o 4 horas. Y nada, me fui a hacer las fotos. Pasaron igual 4 horas y cuando salía de la cala y volvía al camino, a lo lejos, me alumbra una linterna potente y hostia, y ya vuelven a estar ahí. Y yo les hice señales con mi frontal, y cuando llegué ya no era la pareja de guardia civil que había, era un coche de policía local. Cuando llegué a su altura ya sabían quién era y me dijeron, ¿tú eres el fotógrafo de Kalich? Y les dije que sí, que venía de hacer fotos y tal. Les enseñé todo, con estos hubo más buen rollo, les enseñé todas las fotos en cámara y tal. Estuvimos un rato charlando y nada, y empecé a salir por el camino otra vez para salir del parque natural. Y cuando llegué al otro extremo, 10 kilómetros más hacia el extremo del parque, me encontré el segundo control de la Guardia Civil y estos también sabían perfectamente quién era. Y me preguntaron, ¿eres el fotógrafo? Y les volví a responder que sí. Y les dije que ya no les molestaba más, que yo me iba para casa. ¿Qué hacían ahí? Pues bueno, la verdad es que es un sitio, es un punto donde las noches así sin luna y tal, suelen haber algo suelen descargar algo de droga y tal. Igual como pasa ahí en Sierra Dirta o pasa en sitios cercanos como en el Delta del Ebre. Y eso fue lo que pasó. Venga, muchas gracias. Ostras, no tenía ni idea de eso, ¿eh? No, yo tampoco. Sitios en los que descargan droga. No se me habría ocurrido en la vida, fíjate. Sustos, ¿eh? Que nos da también la Guardia Civil, porque lo que decía Miki es que si no se identifican desde el principio... Entiendo que no los vio vestidos de uniforme. Deduzco que no. Porque claro. Porque si no ya caes. Con el reflectante y tal se ve mejor, sí. Y van de paisano, entiendo. A ver, yo... Claro, cuando hice... Bajé que me temblaban las piernas... Me he callado, pero me han dado ganas de decir, hostia, nos ha jodido Mayo, me están temblando a mí escuchándote. O sea, claro, claro, sí, sí. Claro. Qué susto. Menudo susto. Menudo Madre susto. Mía. A mí me dicen eso y vamos, yo ya digo, bueno, pues ya está. Hasta aquí hemos llegado. Es que al final me estoy dando cuenta que tienes que ir mentalizado para que te pase cualquier cosa, porque es que te va a pasar. Y así ponemos en vistas que el susto sea bastante grande, porque muchas de las cosas que nos pasan no terminan en nada negativo, se caen en un susto. Pero menudos sustos, entonces ya, pues mira, te puedes encontrar de fantasmas. Estoy haciendo mi lista, ¿eh? Fantasmas, ovnis, guardia civil. No en ese orden, ¿eh? Si me escucha algún guardia civil, no va en ese orden. Pero vamos, te puede pasar de todo. Joder. Puede pasar de todo, sí, sí. Tal cual, tal cual. Terminamos, si quieres, con el audio que nos ha mandado Emi. Vale. Hola, soy Emi y te mando una anécdota que me ocurrió en Benín. Entonces fui a una tribu donde probablemente éramos los primeros blancos que veían y no sabían tampoco lo que era una cámara de fotos. Entonces estuvimos por allí y nos quedamos a dormir con ellos en unas tiendas de campaña que pusimos cerca en el mismo poblado. Entonces esa noche había luna llena y yo esperé a que se fuera todo el mundo a la cama y en esos viajes no suelo llevar trípode y me acerqué a la tienda donde teníamos toda la comida y cogí un saquito de arroz y lo usé a modo de trípode para fotografiar la luna. Entonces, pues nada, con paciencia y, bueno, y todo lo que se necesita para sacar una foto ideal de la luna, pues saqué la foto. Y cuando me puse de pie y estaba mirándola, pues vi que detrás de mí había una persona, una mujer del poblado, y mirando como por encima del hombro. Entonces le enseñé la foto, ¿sabes cómo se ve en las cámaras? Pues luego puedes ver la reproducción en JPG y puedes poner un por 2, por 8, por... Entonces le puse la foto de la luna aumentada, entonces se veían los cráteres y todo muy bien. Y bueno, imagínate la cara de ella de asombro, miraba la luna, me miraba a mí y bueno, pues nada, ya se fue. Y yo volví a la tienda de la comida para dejar el saquito de arroz y cuando me iba a dormir al saco, claro que allí duermen en sacos en mi tienda, de repente miro para atrás y veo que había avisado a todo el poblado, que no es que fuera mucha gente, pero bueno, eran unos cuantos, que bueno, pues se acercaron a mí y me daban en el brazo, me empujaban y queriéndome decir que les enseñara la foto de la luna, que nunca jamás la habían visto, pues claro, tan de cerca. Y bueno, pues esa es mi anécdota de la noche, de la luna, y que espero que os guste. Vale, venga, mucho, agur. Qué bonita, ¿eh? Es súper bonita. Qué bonita la anécdota y qué bonita Emi. Quería justo terminar con esta porque por eso es lo que representa, ¿no? El poder hacer algo súper positivo con tus fotos, ayudar a otra gente a descubrir cosas nuevas, a sentir esa emoción, no sé, inspiración, ese espíritu de investigar, de ver qué hay más allá, de aprender. Es muy bonito, muy bonito. De hecho, me resulta imposible, claro, es imposible, pero imagina ponerte en la piel de esas personas, ¿verdad? Que no han visto una cámara nunca y que encima, ¿no? Lo primero que ven es la luna en grande, ostras. Que ya nos pasa a nosotros, ¿eh? Cuando tú ves la primera vez una luna en grande, Total, flipas sí. y dices, hostia, pero está burrada. Lo primero que piensas, obviamente, es Photoshop. Y que nosotros, quieras que no hemos visto siempre, o sea, alguna vez hemos visto una fotografía de la luna, de la NASA o de lo que sea, pero ellos no. O sea, es la primera vez. No sé, me Sí. parece increíble, ¿eh? Me parece muy, pues eso, increíble, muy guay, la verdad. Súper chulo. Pues con esta quería terminar la última anécdota ya de las que nos habéis mandado. Este también es el último episodio ya de 2024. Espero de verdad que os haya gustado el episodio, os haya ayudado a desconectar un poquito de los problemas que tenemos en el día a día. Y muchísimas gracias de verdad a todos los que nos habéis mandado una anécdota. Nos habéis escrito, nos habéis mandado un audio, ya sea a Jessica o a mí, contándonos lo que os ha pasado. Así que nada, muchas gracias, Jess, por estar aquí. Recuérdanos, porfa, para todos los que no te conozcan, que imagino que serán 0 o 1, para ver dónde pueden ver tu trabajo, cómo te pueden seguir, cómo pueden enterarse de ese viaje a Japón que me has dejado con los dientes largos. Jessica Rojas. Busca, bueno, soy by Jessica Rojas, pero si escriben Jessica Rojas me encontrarán, supongo, en redes. En todas tengo el mismo nombre. En TikTok, en Twitter, bueno, en X, en todo. Y mi página web, jessicarojas.es. O sea que cuando lo publique en cualquiera de todos estos sitios estará. Genial. ¿Esta es Jambulo Sky? No, me hablaron de ella. Ha Jessica. nacido este mes, ¿no? No, lleva tiempo, lleva tiempo. Ah, me dijeron que ha nacido este mes, bueno, Este en mes ha habido noviembre. un boom bestial porque pues siempre Elon Musk te va empujando, ¿no? A que abandones su plataforma. Y ha habido una desbandada en Twitter últimamente bastante grande. Y es cuando se ha pasado mucha más gente a Blue Sky, pero sí lleva tiempo ya. Pero me han dicho que tiene un montón de errores todavía, ¿no? De bugs. ¿Se dice bugs? ¿No? Como que publicas algo y de repente desaparece y No, cosas pues así. a mí no me ha pasado nada. Fíjate, hoy justo ha coincidido el día que Instagram no funcionaba, Facebook daba fallos, Threads tampoco funcionaba, WhatsApp también daba algún fallo, pero no, en Blue Sky tampoco es que publica mucho, ¿eh? Pero no me ha pasado nunca nada extraño. La buscaré porque, oye, a lo mejor de repente es increíble todo lo que está durando X o Twitter o la que sea. La verdad es que sí, ¿eh? Es increíble, oye, que no hay manera. Es como lo nuestro con los fantasmas. Mira qué hacemos por ver Sí. fantasmas y no los vemos, ¿eh? Pues mira qué este hace por acabar con esa red social, que en su momento era muy chula, luego ha ido ya desvariando bastante, y él encima lo va empujando hacia Sí. arriba, pero no termina de morir, ¿eh? Es No, no, no, curioso no. eso, es curioso. Pues os recomiendo de verdad, ¿eh? Los que no conozcáis el trabajo de Jess, echad un vistazo a sus redes sociales, a su página web. Ese viaje a Japón tiene una pinta estupenda. El trabajo con Photopills que vas a hacer en el Photopills Camp también tiene muy buena pinta. 1.000 proyectos que tienes para el año que viene. Así que muchísimas gracias de nuevo por pasarte y espero que 2025 te vaya estupendamente. Estoy seguro que te va a ir muy bien en el aspecto fotográfico porque además te lo mereces. Gracias, Javi. La verdad es que la Dana ha puesto el nivel que cualquier cosa que pase va a ser maravillosa. Sí. Gracias por invitarme, me lo he pasado muy bien y me he olvidado y me he reído mucho, que es lo que cuenta, lo que importa. Pues me alegro un montón que te haya ayudado a ti, espero también que haya ayudado a los oyentes y muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Igualmente, gracias, Javi. Ya está aquí este episodio en el que hemos comentado algunas anécdotas y hemos hecho también un resumen de cómo ha sido nuestro año desde el punto de vista de la fotografía nocturna. Espero que 2025 sea un gran año para todos vosotros desde el punto de vista de la fotografía y por supuesto en lo personal. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.